busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para jugadores en solitario. Y bueno, aquí estamos, otro programa más en el que debo decir que ha salido un resultado realmente inesperado a partir de un tema al que yo le tenía muchas ganas, pero bueno, no quiero yo desgranaros nada, lo dejaremos para la sección de En tu mesa y en la mía. En fin, ¿qué es lo que tiene este programa? ¿Cuál es el menú de hoy? Pues como siempre arrancaremos con la reflexión dedicada en esta ocasión a los juegos contraintuitivos, para pasar a continuación a un especial En tu mesa y en la mía dedicado a Lovecraft y los mitos de Chulu, con Tony Saurus de invitado de la base secreta y Danny Jimbo de la base de Ceuta. En fin, espero que os guste, yo creo que ha salido muy bien. Después seguiremos con un desencadenados dedicado a Ghost Stories, el juego de Bauza, sobre unos pueblerinos atormentados por la décima encarnación del demonio, del diablo, no sé qué es. En fin, Ghost Stories. Y en la variante Ángel Solo nos hablará de los pilares de la tierra, aprovechando que Ken Follett cierra en estas fechas la trilogía. Y por último, en Corta, Pega, Rompe y Rasga, la sección de juegos en Print and Play, hablaremos de Doom Real, un juego del género Roll and Write, que la verdad es que me ha encantado, me ha impresionado mucho. Así que nada, esto es todo, esto es el menú de hoy, espero que os guste y arrancamos. De la reflexión, como decía en la introducción, vamos a hablar de los juegos contraintuitivos. ¿A qué viene esto? Pues bueno, recientemente estuve en las LES de este año, paseando un poquito, saludando a la gente, jugando y tal, y una de las cosas que pude jugar fue el Eureka, el juego de César Gómez Bernardino y 2 de 10 juegos que apoyé en Berkami. Juegos muy sencillos, son 4 palos, cartas numeradas del 1 al 12, creo recordar, y el objetivo es deshacerse, que todos los jugadores se deshagan de todas las cartas de la mano. Cada palo tiene un beneficio y una penalización, en función de si la carta que juegas es la consecutiva a una que ya está en la mesa o es la no consecutiva. Entonces, en este sentido, este juego lo que te mantiene es todo el rato tenso, porque realmente no es una innovación mecánica, porque el juego es bajar carta y aplicar lo que te dice la carta, pues ya sea una penalización o una bonificación, sino que lo que consigue es que a partir de un planteamiento inicial contraintuitivo, es decir, algo que va en contra de lo que habitualmente harías, pensar que lo ordenado, que lo consecutivo, que el acumular es lo beneficioso, en este caso no. En este caso lo que te hace es estar todo el rato luchando contra tu mano que prefiere bajar la carta inmediatamente consecutiva o siguiente y tu mente que te dice no, espérate y piensa a ver si lo que puedes bajar te conviene o no. No es el primer juego ni el primer autor que intenta esto, ya sea en lo que es el planteamiento inicial del juego o la parte de la puntuación final. Ahí tenemos por ejemplo a Anicia con sus juegos típicos de varios frentes de puntuación, en los que al final solo te puntúa aquel en el que menos puntos tienes. Claro, esto va un poco en contra de lo que harías normalmente. Tienes varias formas de ganar, te concentras en una y en esa pones todas tus fuerzas y esfuerzos. Claro, en este caso es un poco contraintuitivo. Aquí lo que te obligas es a ir por todos lados al mismo tiempo para intentar no quedar muy rezagado en aquella en la que vayas peor. Otro que lo hace, por ejemplo, en menor medida es Rosenberg. Rosenberg lo que tiene es muchísimas formas de puntuar y lo que te obliga en cierta manera es a no desentenderte de determinados frentes, porque si no te penalizará. Digamos que es una forma, como decía un familiar mío, de gana-pierde, ¿no? De hacer justo lo contrario que esperas de lo habitual, de lo consensuado, de lo preconcebido para ganar. También pues tenemos ejemplos en los típicos juegos en los que gana el que menos cartas tiene. Como decía, lo interesante de todo esto es que en estas épocas en las que se busca la innovación mecánica, pues realmente tal vez sea hora también de plantearse la innovación en cuanto a la idea general, ¿no? No tanto ni temática ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente con un pequeño giro de tuerca relacionado con luchar, digamos, contra ti mismo y contra lo que tu mente espera que hagas y lo que se hace habitualmente, te dé este punto de frescor y de fluidez que mucha gente busca. Así que nada, ya sabéis, diseñadores, más juegos que vayan un poquito contra lo preconcebido y lo habitual. Y bueno, ya estamos aquí en este especial Lovecraft y los mitos, como os decía en la introducción. Y como dice Abdul Adraset, o algo así, que no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños incluso la muerte puede morir. Así que nada, nos intentaremos zambullir en Lovecraft, en el mundo de los mitos y demás cosas varias, sobre todo relacionados pues, con los juegos de mesa, con la representación de los mitos a través de este medio. Y bueno, ¿a quién hemos tenido la suerte o la desgracia de poder invitar a este programa? Pues bueno, a mi izquierda tenéis al eterno presidente, al hombre, uno de los hombres fuertes de la base secreta, que no es otro que Tony Saurus. Hola, Tony. Hola, buenos días. Digo, buenas noches. Ya, chulufán. Ya. Exacto. Que viene, nos decía antes que viene a darse una duchaja. En fin, exacto. No vamos a entrar en detalles. Detalles. So, os lo dejo para los que escuchéis la base secreta, un podcast bastante más que recomendable. Y a mi... No para escuchar durante las duchajas, pero sí para escuchar en otro momento. Y a mi izquierda tenemos al otro presidente, rey de Ceuta y alrededores, dos veces nombrado mejor máster de Ceuta y alrededores también. Es otro que Dani Jimbo. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas. Aquí desde Atalaya del Estrecho Gibraltar, controlando el paso de las pateras. Hércules entre todos. Bueno. Para que lleguen o para que no. Depende de lo que traigan. Si vengo cosas interesantes, con buen hashish, digo, para adentro. Bien. Y así va a ser todo el programa, amigos. Yo he intentado meter cuñas entre este par de dos. Pero bueno, os preguntaréis por qué tenemos a esta extraña pareja aquí. Y es entre otras cosas porque son dos fans de los mitos, vamos, reconocidos y además confesos. Vamos, no, ya lo veréis. Y además también porque tienen cierto pasado rollo que es algo que entiendo, pues es importante para entender, digamos, los mitos de Cthulhu, el desarrollado y demás, y también para entender la influencia de o cómo se han desarrollado los mitos a través de los juegos de mesa, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Tú, Dani? Pasado y presente. Sentimiento rolero siempre. Vale. Sí, por supuesto. Muy correcto lo que has dicho. Vamos a hablar un poquito de Lovecraft, cuyo nombre es Howard Phillips Lovecraft. Nació en Providence, en Estados Unidos, en 1890. Falleció en 1937. Y bueno, de lo que hay que decir de su infancia es que creció en un entorno ciertamente peculiar. Su madre y sus tías eran bastante sobreprotectoras, lo cual yo creo que dio lugar, entre otras cosas, pues bueno, a una infancia un poquito enfermiza, que en algunos casos pues puede que tuviese que ver con un poquito con su posible hipocondría. En ese sentido, siempre estaba enfermo, siempre tenía problemas de salud y demás, y si no, pues bueno, ya se los encontraban. Esto hizo que, pues bueno, muchas de las cosas habituales de un niño no las pudiese hacer, Pero, por otro lado, también es cierto que eso, digamos, que le empujó un poquito a la lectura. La familia en su momento pues vivió un poquito de la fortuna familiar. Ellos venían de Inglaterra, creo que se trasladaron después a Estados Unidos. Y, pues bueno, digamos que no tuvo preocupaciones durante una parte de su vida. Creo que empezó a escribir hacia alrededor de los 11 años, fue el primer relato. No es un escritor especialmente brillante. Estaba Edgar Allan Poe y Lord Dunsay como sus principales referentes en esto de la literatura. Y bueno, inicialmente, si ves algunos de esos relatos de aquella época, donde ya empezó a escribir y demás, pues bueno, son meras copias del estilo de estos dos grandes genios. Pero, como os digo, no es un escritor que se destacase, digamos, por su gran estilo. Su mayor contribución fue espolear a otros escritores de su círculo para que se creasen los mitos, que en el fondo son una creación colectiva. Es decir, Lovecraft, como decía, es solo el disparador, es es la piedra que prende la mecha de esos mitos. Y él tenía una cosa muy curiosa, y es que él no se consideraba a sí mismo escritor, porque tenía cierta concepción racista y clasista de la sociedad de aquella época. Entonces, por su condición de caballero inglés, consideraba que no debía, digamos, tomarse el oficio de escritor como tal. Él era revisor de textos. De hecho, pues bueno, la mayoría de las veces lo que hacía era, como decía, espolear a otros escritores para que escribiesen cosas sobre los mitos, y al final él acababa corrigiendo los textos, perdón, y haciendo casi un trabajo a dos manos. En ese sentido, como revisor de textos cobraba muy poco, y eso es algo que al final de su vida, cuando ya la fortuna familiar se dilapidó, pues le hizo ver que cobraba una mierda. A él tampoco le importó especialmente, digamos que estaba un poquito apesadumbrado toda su vida. Él siempre publicó o intentó publicar en la misma revista, pero había veces que el director le rechazaba los textos. Eso, claro, era una puñalada tras otra en su autoestima, y es algo que a Lovecraft no le motivaba. Cuando murió Lovecraft, lo curioso de esto es que él no fue famoso en su época, no fue especialmente famoso, lo fue a posteriori, gracias a algunos de estos discípulos que fundaron Arkham House, la editorial que, digamos, ayudó a perpetuar el mito de los mitos y el mito de Lovecraft. Esta editorial, dirigida entre otros por Derlech, uno de esos discípulos, que fue realmente el que organizó y estructuró todos estos mitos como los conocemos hoy en día, con el panteón de dioses, los libros prohibidos y otro montón de cosas que, digamos, hoy son las referencias. Es decir, los mitos fueron posteriores, y Lovecraft, a lo largo de su vida, entre otras tantas cosas, entre viajes, bodas, enfermedades varias, periodos en los que escribía un montón de cartas más que trabajaba, pues bueno, así vivió y casi murió Lovecraft. No sé cómo lo veis por ahí vosotros. Sí, coincido en todo lo que dices. Es cierto que Lovecraft, y yo creo que a lo mejor casi sin querer, cuando crea el universo este de los mitos que comentas, que es verdad que lo crea un poco así por accidente, y lo va nutriendo hasta que es verdad que lo deja para que otros autores lo acrecenten. Pero creo que se acrecenta mucho después de que él pierda el control, bueno, de que se muera realmente. Claro, donde ya él, obviamente, a no ser que no lo pierda, porque cuidado con esto. Y posiblemente muchas de las cosas que se atribuyen a Lovecraft, a los mitos más importantes, fueran o anteriores a él y luego metidas dentro de los mitos por otros autores, o posteriores a Lovecraft. Uh-huh. Curioso, porque... Bueno, yo difiero solamente ligeramente, porque yo creo que he leído en algún artículo que Lovecraft, él no se planteó del todo crear esa mitología alrededor de lo que le escribía. Él estaba más preocupado con otras inquietudes, digamos, dentro de su obra, ¿no? No crear un panteón específico. Eso fue un poco más de sus pupilos, como ya ha dicho Tony, ¿no? Sobre todo uno de sus principales pupilos, que era August Derleth, que digamos que él fue el que acuñó el término mitos y el que le dio un poco más de empaque, ¿no? Vamos a decir de esa forma al mundo. Es cierto que, bueno, que Lovecraft puso los pilares, pero digamos que es cierto, como ha dicho Tony, que fueron más bien sus seguidores, sobre todo este hombre, y su círculo, ¿no? Como se llama, ¿no? El círculo de Lovecraft, los que alimentan ese mundo, esa mitología, pues para convertirlo en lo que conocemos hoy, pues como ha dicho Tony, pues añadiéndole otros dioses, otros arquetipos. De hecho, en verdad, los que creó Lovecraft no eran tantos. Él los menciona levemente en algunos de sus escritos, como muy de pasada, y son los otros pues los que refuerzan esa idea y crean, digamos, lo que es. Pero sí, ciertamente, independientemente de lo que Lovecraft pretendiese, es cierto que su legado ha hecho que se convierta en esa pequeña, entre comillas, en esa religión, esa mitología que tiene, vamos, que a día de hoy está perfectamente asentada. Hace poco leí, no recuerdo dónde, que se consideraba los mitos como los últimos grandes mitos del siglo XX, casi a la par de los superhéroes, porque, bueno, de alguna manera, pues eran una religión, ¿no? Tenían sus predicadores, sus libros prohibidos, sus lugares de culto, su panteón de dioses. Eran, en el fondo, una religión, ¿no? Pero bueno, una religión en la que ni su propio creador llegó a creer en ella, porque, bueno, lo curioso de estos mitos, lo decíamos en la pequeña introducción, es que son, digamos, posteriores a Lovecraft. Lovecraft de alguna manera incentivó a la gente, a su círculo de escritores más cercano, pero quien los estructuró, quien organizó y de alguna manera regularizó y canonizó todos esos dioses, libros prohibidos, esas localizaciones, esos personajes, esos indicios, ¿no? que definen a los mitos, fueron dos de sus discípulos, uno de ellos Derlecht, que posteriormente fundó Arkham House, como comentábamos en la introducción, que contribuyó, digamos, a extender y a preservar el mito de Lovecraft y los mitos de Chulu. Y esto se dio, digamos, porque el albacea de alguna manera en su momento se desentendió. No sé muy bien por qué Lovecraft le nombró albacea del testamento, pero bueno, el albacea se desentendió. Derlecht fundó Arkham House y empezó a bucear en toda la documentación relacionada con Lovecraft, de manuscritos ya realizados, a medias, notas y demás. Hay cosas que incluso llegó a publicar como si fuera una colaboración con Lovecraft a posteriori. Y pues digamos que para muchos de estos escritores los mitos eran y son un juego, ¿no? Era una forma, digamos, de incentivar a ese grupo, que en cierta manera pues se parece un poquito a los Inklings de Tolkien. Y claro, tras la muerte de Lovecraft, pues este juego, digamos, que perdió un poquito su encanto, su atractivo. Ya no había nadie que incentivase eso. Y en ese momento, no en ese momento, pero bueno, más tarde, llegaron los juegos de rol, esos juegos que de alguna manera te permitían vivir en tus propias carnes todo aquello que habías leído. Entonces me gustaría que me contaseis un poquito cómo os acercasteis vosotros a los juegos de rol, vosotros que digamos sois fans acérrimos de Lovecraft, cómo os acercasteis a los juegos de rol a partir de todo aquello que habéis leído y que os permitía de alguna manera revivir todo eso que estaba en vuestras cabezas. Sí, mira, yo además, mi ejemplo es que yo conozco los mitos por La Llamada, no lo conozco por las novelas. Yo soy relativamente joven, ¿no? Y cuando sale La Llamada, no recuerdo si la cuarta edición en España o, no, bueno, sería segunda, iba en caja, era cuando empezábamos a jugar. Y me acuerdo perfectamente que no teníamos ni idea, ¿no? Y empezábamos a leer la cosmología que venía en el propio libro. Entonces la ambientación era una cosa como muy currada. Y ya sabías, bueno, nada más abrir el libro te dice que está ambientado en los libros de este señor. Y había una cosa curiosa, y es que los libros de Lovecraft, no sé por qué, siempre han sido prohibitivos a nivel de precio en este país. Siempre sí. esas antologías de tapa dura han sido carísimas. Ahora parece que empiezan a haber relatos sueltos y te morías por ir a las librerías y encontrar un relatito, aunque fuera un libro pequeño, tapa blanda, de bolsillo, que aunque tuviera dos o tres relatos. Y la verdad es que la mayoría de estos eran bastante malos, no vamos a engañar, y que tampoco te hablaba mucho de los mitos, porque a lo mejor eran de sus primeras épocas como escritor, que no hacía tanto factor en los mitos. Y tú ardías por conocer más sobre Psum Nigurat, sobre Narathotep, que es súper carismático, o sobre cualquier otro primigenio, ¿no? Y es verdad que a partir de la llamada, pues por lo menos en mi caso, ¿no? ahora que diga Dani, se asienta el querer conocer cosas sobre Lovecraft. O sea, para mí el juego de rol es lo que me dio el interés por el universo. No sé en el caso de Dani cómo es. Sí, bueno, yo obviamente ten en cuenta que la llamada nace en el año en 1980. Yo tenía un año, no hacía ni caligrafía por entonces. Bueno, pero a España llegaste mucho más tarde, ¿eh? Sí, sí, bueno, me refiero que obviamente que yo los conocimientos que tenía es por el juego. A mí empezaron a hablar del juego y de Lovecraft y obviamente, como dice Tony, pues te engancha el mundo y te engancha a saber más. Lo que sí me gustaría decir es que hemos dado, por supuesto, un salto muy grande desde la obra literaria de Lovecraft a los juegos de rol, pero obviamente hay que destacar un poco la gran influencia que tiene Lovecraft en muchísimos autores de hoy en día que leyeron sus relatos. Quizás un hombre como tal no se conocía tanto como sí su legado, ¿no? Es decir, autores de cine, autores de cómics, autores de novelas que maman de esa ruptura que hizo Lovecraft con el terror de su tiempo, de pasar de novelas o de películas, bueno, sobre todo novelas, ¿no? De hombres lobos, fantasmas y Dráculas, a pasar a ese terror cósmico, ¿no? Que lo cambió absolutamente todo. Ese legado, pues bueno, pues obviamente fue dando su semilla, ¿no? La semilla de Chulu fue dando esa semilla que, bueno, que se fue retroalimentando sin que... Que me recuerda un poco a un anuncio que hace tiempo que la bebida Aquarius sacó, decía que ellos sin publicidad se habían convertido en una de las bebidas más importantes, ¿no? Pues con Lovecraft pasa igual. Es una persona o un hombre que sin que se haya conocido mucho sobre él, pues su legado o su mitología o su estilo se ha convertido, yo creo que más que por el juego de rol, por el juego de mesa, yo creo que ya lo han metido completamente, obviamente, en el mapa, pero es verdad que la llamada, ese juego que cambiaba un poco, ¿no? Por entonces el juego de rol era matar orcos y goblins y de repente sí, nace la llamada, que es otro rollo completamente diferente, que es ese juego de terror, ¿no? Juego de terror cósmico tan alucinante, claro. Un juego en que podías morir en la primera partida, ¿no? Y el dueño también, ¿no? Pero, sí, pero, bueno. pero morías de otra manera, morías sin haber peleado, básicamente. Exacto, el dueño, por lo menos, pues un par de espadazos igual podías dar. Exacto, ahí tienes la sensación de que te podías defender, ¿no? Claro, pero, aquí eres la idea de impotencia, ¿no? Exacto. Yo también, un poco ya cogiendo el hilo que ha dicho Dani, vuelvo a meter una morcillita aquí, y es que hay que tener en cuenta el contexto americano donde se sitúa Lovecraft y toda su obra posterior, tanto suya como de los autores que hemos dicho que vienen después o que reescriben cosas anteriores para dar, por ejemplo, el Rey Amarillo, ¿no? Y todo lo que viene alrededor de Hastur. Pero luego como que se integran los mitos por autores posteriores. Bueno, pues en este caso hay que entender que la generación que ahora mismo hay, bueno, ahora mismo, desde los 80 hasta aquí, ha estado haciendo películas, guiones, y aquí ahora mismo, pues yo qué sé, Stranger Things, por poner un ejemplo mucho, muy, mucho más reciente, está haciendo ese tipo de trabajo audiovisual, posiblemente eran nerds de los 80, ¿vale? Que dentro de... que eran el público habitual de la ciencia ficción y, por supuesto, de Lovecraft, porque Lovecraft... Más que terror, por ejemplo, de Poe, de Edgar Allan Poe, nos podríamos centrar más que en ciencia ficción, por ese toque científico extraterrestre que le puede llegar a dar. Es una cosa que no hay que olvidar. Sí, lo comentaba antes Dani, el paso de un terror, de una época en la que se estilaba más el terror de vampiros, seres extraños, digamos ajenos a la realidad, un terror más mundano, más costumbrista, más apegado a lo que es una especie de cortina de veracidad, ¿no? Y por otro lado también él se consideraba más ciencia ficción que terror, que es una cosa muy curiosa. De hecho, él, pues bueno, era un gran fan de Poe y de Lord Dunsany, como hemos comentado en la introducción. Ambos le marcaron mucho y de hecho tiene relatos en los que directamente pues copiaba el estilo de Poe. No es plagio, pues supongo que será un simple intento de emular a alguno de sus grandes ídolos, ¿no? Claro, el tema es la influencia del rol en lo que es el mundo de Lovecraft. Porque digamos que de alguna manera pues es de las cosas que ha contribuido, sobre todo pues bueno, la llamada de Chulu, a que Lovecraft y el mundo de los mitos sean muy populares. Y también ha marcado el devenir, digamos, de los juegos de mesa. Porque, bueno, esto es una cosa que voy a decir con cierta rabia, que es que parece que en todo juego de los mitos todos los jugadores tienen que ser investigadores intentando resolver enigmas. Es decir, al igual que en los juegos de Fel todo va de familias intentando conseguir prestigio, pues en este caso todo va de eso, de investigadores resolviendo enigmas. Y yo no sé hasta qué punto eso supone una losa, ¿no? Un inconveniente. Entiendo que hay cierta o gran influencia del rol y que lo que se pretendía era enganchar inicialmente a esa gente y después ver por dónde iban los tiros. Pero no sé hasta qué punto vosotros consideráis que la influencia del rol es muy grande o no tan grande en los juegos de mesa de los mitos. Sí, además yo creo que es uno de los clichés que ahora, con esta relectura de los mitos que se está haciendo cada vez más, porque como están cogiendo ese auge tremendo que parece que no para, es uno de los clichés que más se quiere intentar romper y se buscan las formas para romperlo. Yo creo que parte de esto lo tienen dos conceptos. Uno, como tú hubieras dicho, el juego de rol, seguro, porque cuando estás jugando a rol, una de las cosas que hay que hacer es un gancho para meter a la gente, ¿no?, dentro de esa partida y por qué narices están enfrentando a los horrores cósmicos que se plantea. En la novela o en los relatos es sencillo, porque son sucesos que le pasa a esa gente, ¿no? Y muchas veces, a veces son investigadores, como el famoso Armitage, ¿no?, en el horror de Dunwich, y otras veces pues son gente que se ha visto metidas en esos fangales y les toca pechugar, ¿no?, con lo que los horrores para al final acabar muriendo o volviéndose locos. Entonces el juego de mesa, que muchas veces se lo pasa más por las narices, yo creo que hereda esos dos clichés, ¿no? ¿Cómo hago que los jugadores, que el pseudo rol que se están intentando trabajar en la temática del juego, pues tenga sentido, ¿no? No van a ser gente que se han encontrado aquí por arte de magia y ahora se les ocurren cosas raras. Eso es más de juego de rol, no de juego de mesa. Y por ahí creo que va la idea de los investigadores, creo, ¿eh? No sé si vosotros tenéis una idea diferente. También es cierto, de todas formas, que los juegos de mesa tienen sus limitaciones por los componentes, por los tokens, el tablero modular, etcétera, etcétera. Es decir, también está ahí en el fondo el cliché, ¿no?, en lo que alguien espera cuando va a afrontar o va a jugar un juego sobre los mitos de Chulu o sobre cualquiera de las ambientaciones que haya creado Lovecraft. Pero también me da la sensación de que nadie ha intentado ir un poco más allá. Es decir, aparentemente hay poca conexión entre todos los relatos de los mitos, más allá del trasfondo que impera detrás de ellos, pero no hay continuidad de unos hacia otros. Es decir, ni siquiera algunos personajes, algunas ubicaciones las comparten. Hay veces que hay referencias entre unos relatos y otros por el tema de los dioses y demás, pero no hay una conexión narrativa continua y compleja más allá del trasfondo. Quiero recordar que en alguna ocasión, pues bueno, Lovecraft iniciaba algún relato, otro de los escritores lo retomaba matando al personaje que había quedado vivo al final del relato de Lovecraft. Cuando Lovecraft continuaba con otro relato, tomaba el personaje del escritor y lo volvía a matar. En fin, digamos que el problema que yo veo aquí es que al final terminas, digamos, viviendo los mitos de uno en uno. No hay, de alguna manera, o nadie lo ha intentado, conectar todo ese trasfondo de una manera, digamos, lógica, cronológica o con cierto sentido, ¿no?, que te dé una especie como de arenero, ¿no?, de sitio donde vivir toda la experiencia de los mitos por completo y no uno por uno, que es lo que pasa en muchos de estos juegos de mesa, ¿no?, que tienes los primigenios, el mapa, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, es cierto. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, si nos vamos a adelantar un poco al guión, pero si viésemos, por ejemplo, el nuevo Arkham Horror LCG, creo que intenta solventar eso que estás comentando tú, justamente. Intenta solventar ese big batibur, no sé, mega llenado de contenido que podemos encontrar en otros juegos de mesa y que al final pues descontextualizan un poco la situación de los mitos y cómo se están enfrentando y realmente no plasman, ¿no?, los relatos o el universo tal como es. Es cierto, pero claro, los juegos de mesa muchas veces entendemos, y bueno, yo soy el primero, que lo que quieren es una mecánica y si le ponen temáticas, justo los Ameritrash, ¿no?, nos ponemos ya técnicos, los Ameritrash sí que intentan hilarlo un poquito más, pero que tampoco se complican demasiado muchas veces, ¿eh? Lo dejan ahí como caer y ya lo que pase, creo, ¿eh? Sí. No sé, Jimbo, o tú, si tenéis esta sensación. Hombre, es que yo creo que lo que funciona mejor no tocarlo, ¿no? En parte digo, ¿no? Y es que los relatos, casi el 95% va del descubrimiento del horror, ¿no? Entonces son personas, como he dicho antes, Tony, cotidianas, envueltas en el horror y que se enfrentan a él. Uno decide huir, otro decide investigarlo. Y es por eso porque siempre se monta, mucho de su juego se centra en eso, ¿no? En el investigador que quiere descubrir o destruir ese mal. Pero sí es cierto que, como ya he dicho, que ya hay juegos que se están alejando un poco de eso, que también tampoco me quiero adelantar en la línea del guión, que por ejemplo, bueno, Chulo Wars, por ejemplo, o juegos que ya quieren salirse de ese... De esa línea, ¿no? De esa línea total. Pero bueno, yo creo que yo soy muy clásico y a mí el rollo este de los investigadores pues me parece bastante guay. O sea, yo soy bastante clasicote. Yo creo que soy rolero. Entonces, claro, yo rolero... Aunque es verdad que ya me salto un poco de la línea que en el rol precisamente, y Tony lo sabe, que hemos tenido un juego de rol que ha salido hace poco, que es, bueno, relativamente poco, que es Cultos Innombrables, que intenta salirse un poco de ese guión y que mete a los jugadores en el papel de los sectarios, digamos, ¿no? En el otro lado. Uh-huh. Que sí, yo creo que la gente quizá quiera romper un poco, se ha explotado tanto esta idea del investigador, del ojo, porque la gente, obviamente es normal, autores que intenten salirse de guión y ofrecer algo diferente. Claro, esto lo que me hace preguntarme es si el contexto de los mitos y los juegos de mesa relacionados con los mitos en el fondo son para los fanáticos de los mitos o es fácil, digamos, que alguien se introduzca y pique, porque evidentemente pues lo sabéis vosotros, el contexto y el entorno de los mitos es muy tentador, hay cosas increíbles, te sugestionan mucho, que te enamoran, te ennubilan y demás. Pero, claro, la sensación de vas a por este juego, juegas algo solo porque es de los mitos, no porque te ofrezca algo más que los mitos. Uno de los clichés que suele pasar es que los mitos, digamos, no están de fondo, secundarios y no son el tema principal, pues los investigadores, el contexto de Arkhan, Eldritch con el tema de los portales y demás, suele salir el típico juego cooperativo que viene heredado del rol, como decíais, pues investigadores, resuelven tal, cooperamos, no hay problema, en el solitario, pues con más o menos personajes, y cuando el tema de los mitos da un paso atrás, ¿no? Y se pone un poco de fondo, pues nos salen, entiendo yo, juegos competitivos estilo Stein Emerald, Chulu Wars, pero no usan los mitos como motivo principal que mueve el juego, sino bueno, está ahí en el trasfondo y te intenta, digamos, mostrar tal vez algo diferente, una vertiente diferente de lo que son los mitos. Hombre, yo reconozco... No sé si veis lo que son los juegos de los mitos solo para el que le gustan mucho los mitos o veis... Que pueden ser juegos accesibles para alguien que no le guste los mitos, pero le guste los juegos o el enfoque de mecánico que proponen los mitos. No, te decía que yo personalmente reconozco que yo juego, si tiene nombre Lovecraft, juego. Voy a piñón. Pues soy fanático y lo quiero. Yo no sé, te digo como ejemplo, curiosidad, que yo en mi grupo de juego, yo solamente juego a Lovecraft, juegos de, por ejemplo, Eldritch y tal, si la gente lo ha leído. Yo soy así de nazi en ese sentido. Digo, aquí solamente que para jugar hay que leérselo. ¿Por qué? Mi opinión. Porque es diferente, porque se vive de forma completamente diferente, porque es como pasa con Señor Anillo, como pasa como la Gran Galaxia, ¿no? Que si viene uno y te dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un Wookiee. Digo, fuera de mi casa inmediatamente. Y no vuelvas. No, pero bueno, aparte de esa broma, yo creo que sí, lo admito. Yo juego muchísima gente y estoy seguro que también con gente que no tiene ni puñetera idea quién es Lovecraft, pero muchos de estos juegos, sobre todo los de la línea fantasy, que son gente que saben crear sistemas, ¿no? O saben enganchar a la gente, saben hacerlos accesibles al gran público. En ese sentido, yo creo que no, obviamente no están hechos para los fanáticos de Lovecraft, porque yo creo que somos una minoría. La gente simplemente ve monstruos, ve terror y eso, y yo creo, no sé si Tony está de acuerdo, y la gente simplemente busca eso, el terror, no busca los mitos en concreto. Digo los que no son fanáticos, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora voy a hacer un pequeño ápice de un apunte a lo que has dicho de cooperativo y competitivo. Y justo por el planteamiento que se hace de los juegos, ¿no? los mitos son invariablemente algo negativo para la humanidad como tal, ¿no? Entonces, cuando los jugadores se tienen que enfrentar a los mitos directamente, el juego tiende a ser cooperativo, porque entiende que los jugadores siempre van a verse afectados negativamente, y entiende que esa es la filosofía del juego, y justo cuando realmente es, si hacemos caso de los mitos, si usamos los mitos, si podemos ser sectarios, es cuando el juego se vuelve competitivo. O incluso si somos dos facciones, como los tres ejemplos que has dicho, pues tendríamos el Wake Up Tulu, que somos sectarios, el Chulu Wars, que somos primigenios, o el Studio Emerald, que somos los restauracionistas, ¿no? O los otros, que no me acuerdo cómo se llama. Pues ahí está un poco la historia. Y ahora, siguiendo lo que decía Dani, totalmente de acuerdo. Los que nos gustan los mitos, bebemos cualquier cosa que tenga Chulu, normalmente. Aunque luego le peguemos una patada. ¿Vale? O sea, ¡ay, tiene Chulu, me lo compro, lo juego! ¡Hostia, qué mierda! Y lo tiras, ¿no? Pero bueno, ya has tenido que jugar porque esto tienes que probarlo, porque eres tú el que tiene que probarlo. Pero es cierto que cuando alguien no lo ha conocido, decirle Mansiones de la Locura o Eldritch Horror como juego cooperativo con pincelada de terror, la gente normalmente lo toca, lo coge sin dudarlo muchas veces. Y es más, a mí me da mucho gozo recomendar un Eldritch que a gente que no tiene ni idea, por ejemplo, digo el Eldritch porque es uno así que estoy jugando bastante, a gente que no tiene ni idea de los mitos y que días después me diga, me he probado, me ha encantado y ahora me he puesto a buscar cosas de los mitos, ¿no? Porque eso está diciendo que el juego incluso está bien hecho con la narrativa que quiere decir. Que eso también es interesante, ¿no? Que no solo sea, pues es que aquí hay un señor con tentáculos en la boca y viene y nos va a comer. No, porque está diciendo, que esto viene de otra cosa y voy a investigar otra cosa. Y me recuerda cuando pues empezábamos con la llamada y decíamos, que esto viene de unos relatos, pues vamos a leer los relatos. Y creo que el juego de mesa también se presta perfecto para eso, a día de hoy. Así que sí, vale. De acuerdo con Dani. Está pensando ahí con Dani que invita a la gente a jugar y dice, primero recítame los primeros versos del Necronomicon y hablamos. Pero bueno, eso nos lleva a otra cosa que es, si los juegos de mesa basados en los mitos los desarrollan de alguna manera, digamos, puedes generar cosas nuevas, experiencias nuevas o visiones nuevas, enfoques nuevos de los mitos, o se limitan a seguir el canon. Hablábamos antes, pues eso, de pueden salirte cosas competitivas, colectivas, de lo que el que le gusta Lovecraft espera de un juego de Lovecraft más allá de Lovecraft, perdón, de los mitos, más allá de que le guste. En contraposición, por ejemplo, a los juegos de rol relacionados con los mitos, que evidentemente juego de rol pues te permiten, digamos, vivir, expandir, explorar y de alguna manera profundizar bastante más en los mitos, pero no sé hasta qué punto los juegos de mesa se conforman únicamente con te pongo el trasfondo y recreo, ¿no? Pues no sé, conectar, crear algo de narrativa, en generar algo más a partir de ese conjunto de ideas que perviven en los mitos. Una pregunta, bueno, es una cuestión yo creo que muy interesante, ¿eh? Básicamente, y aquí puede que suene un poco nazi, los juegos de mesa no suelen potenciar la creatividad en su contexto normal, ¿eh? Quiero decir, en la mayoría, hay algunos juegos que sí, podríamos encontrar muchos ejemplos, pero en lo que es en la amplia mayoría no suelen potenciar la creatividad. Otras disciplinas, otras cosas sí, pero justo la creatividad no, ya te dejan el contexto, te dejan el escenario y tú solo eres como un actor dentro del mismo que vas a hacer lo establecido, ya sea en cualquier juego, ¿eh? Y me puedes decir desde una Eurogame en el cual es mucha matemática y mucha estrategia, un Wargame o incluso una Ameritrash de este tipo, que pese a que tiene un componente un poquito más ligero e intenta meterte más en lo que es la ambientación, no deja de estar la ambientación ahí. Tienes una historia, tienes que cumplirla o tienes una serie de misiones. Entonces creo que ahí es una tarea pendiente que a lo mejor tienen los juegos, porque tampoco son bastante conservadores para mi gusto en ese aspecto. Al final es evitar que venga Chulu y que destruya todo, o usar los primigenios para destruirlo todo, o bueno, al final es un poco siempre lo mismo, lo mires por donde lo mires. Sí, por eso digo que y me ha pasado ahora en jugada a dos de los tres, que si bien es cierto que el Eldritch no ha podido terminarlo, pero bueno, me ha dejado esa sensación, es decir, todo el trasfondo, sí. Si eres fanático, pues como le pasa a Dani, disfrutas desde el primer momento, y si no, y empiezas de alguna manera, a pesar de haber leído los dos, a saborear un poco las mecánicas, te deja un poquito la sensación de cuéntame algo más, ¿no? Más allá de fliparme con las ilustraciones de Joe Soto o de Aza Todo, de lo que sea, y de ver cosas reconocibles, y relaciónamelo de alguna manera, créame algo, créame un hilo, créame algo, un elemento conductor que me permita profundizar. Claro. Evidentemente, ya os digo, el rol no es el ejemplo mejor, porque el rol tiene toda la engancha que quieras y más. No te creas. Me deja ahí, pero bueno, deja con esa sensación de lo que tú dices, demasiado conducido o poco ambicioso en comparación con otros, porque no, todos los, bueno, todos, bastantes de los juegos de mesa relacionados con los mitos tienen un ABC, y a estas alturas la primera letra de ese ABC son las minis, la segunda es un tablero modular muy bonito y tal, pero por ejemplo nadie lo ha intentado con algo más narrativo, algo, por poner un ejemplo, pues algo Dixit y tal, relacionado con los mitos. Nadie ha intentado eso, porque a lo mejor ni calas en los fans, ni calas en la gente que quiera. No sé cómo lo ves tú ahí, Dani. Pero es que mitos es para adultos. O sea, me refiero, para adultos, para gente ya adulta, estamos hablando de cosas terribles que van a destruir el mundo, tentáculos que salen por la boca y cosas feas. Entonces ya ahí, obviamente, se acota más. No me imagino un juego de mitos. Podría ser, ¿no? Un juego de mitos, pues, para niños chicos, que podría ser. O sea, que ya que se pueden inventar. Y pequeño pues, chulo. Exacto, pueden meterse en cualquier cosa, ¿no? Pero en general sí es cierto que está dedicado. Es que todo lo que pasa es que yo creo que si profundiza más, el mundo de los mitos es muy complejo en algunas cosas, y a lo mejor la gente se puede perder un poco. Entonces, por eso lo acota un poco más la investigación y a lo demás. Y aparte de eso, es que pasa mucho como, por ejemplo, los juegos de Dungeon Crawl, ¿no? Los típicos dungeoneros, que también son siempre lo mismo, pero es que siempre lo mismo a veces funciona. Y de momento a los mitos pues parece que les funciona, como tú has dicho, esas herramientas, ¿no? Traeros bonitos, miniaturas y tal. Pero bueno, también hay otros juegos que no usan eso, el Dritch no son miniaturas y es un pasote, ¿no? O sea, que yo creo que de momento no quieren arriesgar, pero como llevamos, entre comillas, pocos años todavía de este super boom de los juegos de mesa, pues yo estoy convencido que Estudio Esmeralda, Churu Wars, y otros juegos, o sea, de ese tipo, que se sale un poco de esa línea, creo que están empezando a marcar ese camino, ¿no? De probar otras experiencias. Sí, la verdad es que sí, por ahí, aunque se están saltando en Cannes, hablando sí. Mal y pronto, desde luego. O sea, no es algo eso, no es algo cooperativo, es algo competitivo, y sigue recitos, evidentemente no son un mito, pero bueno, lo tiene ahí más de fondo y a lo mejor más presente en muchos casos que otros, que es más explícito los mitos, y bueno, lo que a veces le ves ahí todo como si te hubiera soltado los 20 relatos en la cara y dicho, venga, hala, júgate algo. Exacto. Y es más, te voy a decir, por ejemplo, juegos como, que luego lo haremos, pero juegos como Arkham o Eldritch o el Arkham de cartas, cuanto más sabes de los mitos, más detalles captas, que hace que el juego como que gane más profundidad, ¿no? Que te gusta más. Eso también es bastante importante. Me ha pasado a mí. O sea, después de releerme una selección de mitos que tenía por aquí y un par de como de bios de Lovecraft y cómo se crean los mitos, pues tienes ya detalles en la cabeza que esperas ver en muchos de estos juegos. Y entonces empiezas a ver los imígenes de otra manera, a los emplazamientos, a las situaciones, a la pérdida de cordura, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que se ha metido, como decía Dani, que a lo mejor es algo, digamos, tiene bastante más profundidad de la que aparenta, te puede llevar cierta, porque joder, yo estoy aquí alucinado con los detalles, no sé qué, y veo la representación, no sé, del faro de la isla de la Aceptadón y no sé qué, y resulta que se queda en un faro en el puesto que está recolectando 6 lupitas, 2 pergaminos y se queda ahí un poquito colgado, ¿no? Exacto, justo. De todas formas, antes has dicho que el juego de rol como que te da más conocimiento y yo creo ahí, o por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, la frustración de los mitos, ¿no? Que lo llamo yo. Que es que acudes al libro creyendo el libro de rol, La Llamada, por ejemplo, que ahí te van a hacer una relación entre toda la cosmogonía y toda la cosmología y mitología y panteón que crean en los mitos, y no es verdad. porque claro, eso es un sin Dios, no nos engañemos. Ahí sabemos que hay unos primigenios y esos primigenios que están muy hechos a pinceladas dentro de los relatos y demás, pues te los hacen así como un poco gordos, basándose en toda la narrativa que hay hasta el momento, pero tampoco te creas que ahí se enlaza demasiado. También te crea una serie de frustración cuando quieres esa, ese panteón bien hilado, esa mitología parecida a la griega, ¿no? Una mitología mucho más enlazada. También pasa con el rol, ¿eh? Eso en los juegos de mesa puede que se note más, pero en el rol también. O por lo menos a mí me ha pasado. Y también voy a decir yo que una de las desventajas y desventajas de los juegos temáticos es que obviamente ganas a todos esos fans, pero vas a perder a todo el que piensa que no quiere saber de ese mundo. Por ejemplo, mucha gente que por ser un juego de Star Wars no juega, ¿no? Porque dice, me tienen cargadito con ese tema, ¿no? Pues con los mitos puede pasar algo parecido. De todas formas, bueno, pues yo estoy también un poco ahí con Tony, que es que los mitos es algo bastante abstracto. O sea, lo hemos comentado al principio, ¿no? Lovecraft dejó pincelada y cada uno lo hizo y lo interpretó a su manera, que no es algo tan cerrado como puede ser el propio Star Wars, ¿no? O el propio Tolkien, ¿no? Que son gente que hicieron un mundo mucho más asentado. Estos son interpretaciones. Y es verdad que en algún sentido pues se pueden perder unas y otras. De hecho, no hay dos juegos de rol, por ejemplo, iguales. Tú te lees el lore o te lees, digamos, lo que es la ambientación y cada uno casi interpreta, y con los juegos de mesa puede pasar algo. Pero sí voy a decir, en favor de nuevo de Fantasy Flight, que yo te puedo ofrecer, que ellos, para mí, ellos tienen un don, una capacidad especial, es ofrecerte siempre el mismo producto, pero de forma diferente, que parece que estás jugando cosas completamente diferentes. Porque tú juegas un Eldritch y juegas un Mansiones y juegas, estás jugando cosas que no tienen absolutamente nada que ver, aunque te hablen de lo mismo. Y son las mismas ilustraciones, y sean las mismas ilustraciones. Y los mismos personajes, son lo mismo, pero no estás jugando lo mismo. Y eso es. Desde luego, a menos Fantasy lo hace muy bien, igual que lo hace Star Wars, ¿no? Que juega un Rebellion y juega un Imperial Assault y está jugando cosas completamente que no tienen nada que ver. Pues en ese sentido, la verdad es que lo hacen bien y saben cómo venderte pues el mismo producto, que es el mismo, pero con un sabor diferente y para públicos diferentes, que es su secreto, claro. Hablando un poquito del mismo producto, ¿qué ambientación os gusta más en el entorno de los mitos? ¿Qué ambientación? Uf, esa es complicada, sí. ¿Eh? Winch, el mundo entero. Hombre, yo soy muy yo soy muy del triángulo de Kingsport, Innsmouth y Arkham, ¿no? O sea, obviamente. ¿Qué he hecho? ¿Has dicho, cabrón? No, el triángulo del mal, digo, el triángulo del mal. Ay, ¿qué aquí me lo vas a hablar de otro triángulo? Pero bueno, que te conozco. No, pero bueno, que sí, yo Arkham sobre todo. O sea, yo Arkham Horror me gusta mucho. Aunque es un sin Dios, como una vez hablando con Tony, de que eso es una feria de monstruos y ahí está todo metido y mezclado. Y pero como es en Arkham, y a mí me gusta mucho la ciudad que es icónica de Arkham, pues igual que pasa con Stephen King, que lo centra todo en Maine y las inmediaciones, pues a mí me pasa eso. Y la verdad que me gusta mucho ese rollo de ciudades pequeñas como Dunwich, como Kingsport, sobre todo Innsmouth, ¿no? Son ciudades y una ambientación que me gusta bastante. Yo ya salirme de la nube de Inglaterra ya no me llama tanto, la verdad. Pues yo he de decir que una de las que más me gustan es Miskatonic. Y le cogí mucho amor en mi juventud con las partidas de rol que jugábamos ambientadas en la universidad como tal. Y he de decir que Miskatonic siempre me ha generado como... Porque decir, es el sitio, es la universidad, es donde está la gente buscando conocimientos, donde más leitmotiv puedes encontrar para que pasen burradas con los mitos y son emplazamientos como que dan seguridad porque es una universidad y las universidades, en teoría, son seguras, pero puede pasar cualquier cosa ahí dentro, ¿no? Y es una de las cosas que más me atrae, ¿no? De Miskatonic, es una cosa que me gusta mucho, me gusta bastante. Ay, las seguras. En fin. comentaba antes, Dani, el tema de que tal vez los mitos en muchos casos sean algo bastante abstracto y lo hemos comentado en varias ocasiones que hay cierta, digamos, desconexión, es decir, cada uno puso de su parte, pero realmente no se han conectado entre sí, se han mencionado unas cosas en otras. De hecho, Lovecraft, la forma que tenía de incorporar cosas a los mitos es de alguna manera las menciones que hacía alguien de los mitos en sus relatos, y si lo ambientaba claramente, pues ya fuese porque se daba lugar a la parigenio, algún tipo de terror, la historia de alguno de los de esa biblioteca, de alguno de los libros de esa biblioteca maldita, pues entraba mitos, pero claro, lo decía antes, como decía Dani, la abstracción que tienen los mitos es algo que se refleja en los juegos de mesa, entre otras cosas, con el tema de los primigenios. Porque a mí me da la sensación de que la forma de tratar los primigenios que tiene esa es un poquito abstracta, en el sentido que, bueno, te ponen la ilustración, te ponen el nombre del primigenio y juegos, te da lo mismo que sea Luke, que sea Azato, que sea los perros de Tíndalos, que sea lo que sea. En el fondo es un nombre, una ilustración y una consecuencia y una causa, consecuencia, llámalo como quieras, un efecto, ¿no? Hay también poca narratividad o poca afán de narratividad en diferenciarlos claramente. Este son, digamos, dioses mayores, dioses menores, vienen de no sé dónde, de no sé qué, algunos tienen ciertas características. Cuando tú lees el relato, o en el que de alguna manera se cuenta cómo actúa ese primigenio, después en muchos de los juegos se reduce a lo que os digo, o sea, una carta con una ilustración, un nombre bonito y poco más. Claro. Es que aquí venimos al problema de antes, ¿no? No te puedes enfrentar a los mitos, solo los puedes sufrir. Entonces, cuando intentas hacerlo de cualquier... De hecho, un juego como Arkham, y Dani lo sabe, una vez despierta el primigenio, por así decirlo, es, bah, pues a ver si tenemos suerte, pero me parece que no. Entonces, creo que siempre se plasman los mitos como algo, pues, eso, incombatible, y tanto ellos como sus partes más pequeñas, ¿no? Ya sean dioses primigenios, dioses menores o los subalternos y mil razas que puedan en el universo, como por ejemplo los perros de Tíndalos. Entonces, los diseñadores de juegos yo creo que se ven un poco encorsetados a la hora de crear los juegos. Uno, al cliché ya establecido de que, bueno, pues al final son los mitos y tenemos que enfrentarnos a ellos, y ponemos el bicho y a ver cómo se mata. Y segundo, el otro cliché que me gustaría comentarlo, que es la cordura, que no sé si se comentará, pero que también se mete mucho, ¿no? En todos los juegos, ya sea de rol o de mesa, está el tema de la cordura, porque como los clases eran pesados y lo mencionaba siempre, pues estaba ahí. Y entonces pasa que la representación de los primigenios es lo que Lovecraft intentaba, parecía que hacía en sus relatos. Algo inabarcable, inconmensurable, ignoto, ominoso, invencible. Y creo que ahí es el cliché donde se repiten los juegos. Le doy respuesta un poco al patrón que tú estás diciendo, y que por supuesto tienes razón, claro. Es que yo creo que lo que por eso decía antes, ¿no? Que lo que intentó Lovecraft es no dejar nada fijado a posta. Él quería, yo creo que uno de los grandes miedos del ser humano es la ignorancia, no saber qué hay más allá, ¿no? Que hay más allá de esa puerta, ¿no? Que hay más allá, que hay en el bosque oscuro, que hay más allá de ese cielo estrellado negro, ¿no? Entonces, por eso no quería dar muchos detalles sobre él. Él daba nombres. De hecho, yo creo que hay unos primigenios que yo estoy convencido que los vecanos que vivieron a ellos los nombró de pasada, y ya la gente pues tira de ese nombre, ¡guau! Y le mete ahí trasfondo, imágenes y tal, pero no, Lovecraft los mencionaba pues para crear más miedo, de que hay tantas cosas que no conocemos que hace que sientas ese terror a lo desconocido y no saber qué es lo que hay más allá. Me recuerda un poco al final de la super peli de Cazafantasma, que cuando sale allí la tía allí encima del edificio, pues empieza a decir nombre de dioses y demás, y nadie tiene puta idea de quiénes son esos dioses, ni quién es el guardián, ni quién es no sé qué. Y cuando lo pasas de puta madre, pues eso, pues los mitos pasa igual. No sabes lo que son, no sabes quiénes son los dioses, pero ese misterio, yo para mí es el gran secreto de toda esta mitología maravillosa. Maravillosa. Pero claro, la gente, los humanos somos así y nos gusta darle respuesta a todo. Y tenemos que buscarle respuesta y crearles a todos un trasfondo. Somos imposibles dejar a Tasowá, que sea Tasowá y a saber qué es. No, tenemos que darle un trasfondo. Me estaba acordando de la primera vez que vi yo ilustraciones de los primigenios, que era en una antología de Cimo o alguno de estos TVs de los 80 que tenía mi padre, y que había, además eran ilustraciones súper recargadas con... en blanco y negro, con muchísimo detalle, y eso te salía pues los perros de Tíndalos, no sé qué, las aves de no sé dónde y tal, y la verdad es que te quedabas prendado porque es preciosidad. Claro. Tendría que buscarla fuera ahí porque no me ha dado. Eso es interesante porque además se hacen muchísimas reinterpretaciones. El perro de Tíndalos, sobre todo el Migo, por ejemplo, que es uno de los alienígenas más recurrentes dentro de los juegos y del rol y de todo, de lo relacionado con los mitos. No hay siete iguales, ¿no? No, es que ninguno no es siete, igual. Por eso no hay siete iguales. Ni siquiera Fantasy Fly los hace igual muchas veces. Los cambia de una edición a otra o es que no hay ninguno igual. Es curioso. Esto es muy curioso. Y esto es un indicador, o yo entiendo que es un indicador, de que lo único que tenemos de Lovecraft como canon son pinceladas. Y lo que único que cabe son reinterpretaciones y reinterpretaciones. Y por eso es tan rico este universo. Porque cada uno puede hacer lo que salga a los narices de él, me parece. Y más si no tienes... Yo solamente permite que haga un poco de spam, pero yo creo que si la gente quiere ver ilustraciones chulas, de verdad, de primigenios, te recomiendo que miren las ilustraciones de Juego de Rol Cultos Innombrables, que busquen en Google Borja Pindado y ponga primigenios, y para mí son las mejores ilustraciones de primigenios que he visto ever. Bueno, hay que darle algunas ilustraciones de Chulu VII de Chaosium en francés. Cuidado, que también molan un montón. El otro día estuve viendo una de Rey Amarillo de Astur y dije, madre mía, yo quiero un póster con esta. Artistas. Exacto. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta del millón. ¿Vuestro primigenio favorito? Empieza Dani. Típico, ¿eh? Yo es que, como estamos hablando antes de influencias que han dejado, yo cuando vi la serie True Detective, que no va de los mitos, pero tiene mitos por todas partes, sí, pues yo me enganché a Rey Amarillo, a Stur, la verdad, y aunque Chulu, obviamente, es decir Chulu, es muy fácil, ¿no? Yo me quedaría con el... Bueno, el Rey Amarillo ni el Hotep, el Faraón Negro, esos dos son mis favoritos. Pues creo que es un poco cliché, pero yo diría que empecé siendo ferviente fan del Nerdotep, ese dios engañoso. Me gusta mucho ese primigenio. Y es verdad que le he ido ganando terreno Astur, igual que Dani, porque creo que tiene bastante miga, pero es muy desconocido y es difícil trabajarlo a nivel para crearle realmente una sensación fuerte, por ejemplo, en partidas. Pero sin duda, mi primigenio favorito, por lo que represente por esto, es Subnigurat, la cabra negra de los bosques. Para mí es mi primigenio favorito. De Yog-Sothoth. Y además, desde que lo vi una ilustración en... Creo que es en el símbolo arcano, que me dejó loco. Tenía parece una boca ahí, que es una mezcla entre... parece una especie como de alien y de serpiente, o sea, de serpiente, de gusano, de Dune. Uh-huh. Y me dejó loco. Además, así con detalles como de piedras al estilo dibujado como si fuese Richard Corben, uh-huh, autor de cómics americano. Y me dejó loquísimo. Y dije, madre mía, así no me lo había imaginado yo así, pero la verdad es que de todos los que salían era el más bonito de todos. Y ya solo por eso, pues le queremos. La llave y la puerta. Forever. Yo soy todo. Bueno, vamos a dejar aquí la charla, que yo creo que hemos repasado largo y tendido Lovecraft, los mitos y todas las cosas que influyen en los juegos de mesa y demás. Y vamos adelante entonces con la lista de juegos. Y bueno, ya estamos aquí en la lista de juegos. Como siempre, descargo de responsabilidad. No son todos los que están y están todos los que son. Aunque con los invitados que tenemos podríamos hablar hasta, yo qué sé, de cromos de Chulu que daban en los foquitos, o es que iba a decir el tigretón, o los... Ay, joder, los yogures estos Petit Suisse y compañía. Pero bueno, os emplazo a otro podcast, que es el Efecto Odor, que hizo un especial de Lovecraft en el que repasó todos y cada uno de los juegos. Nosotros hemos hecho una pequeña selección de los que consideramos, digamos, que tienen más peso en lo que es el tema de los mitos. Y después mencionaremos brevemente al final algunos de los otros juegos que nos han quedado fuera, digamos, porque no queríamos hablar de muchos, y también porque, bueno, son mitos, pero no son mitos puros y duros. Tienen el trasfondo de los mitos y, bueno, lo desarrollan de otra manera. Así que nada, vamos a arrancar con el primero de todos, que es el Arkham Horror 2005, creado por Richard Linus y Kevson, publicado, entre otros, por... Bueno, esto no sé si fue publicado por Fantasy Fly, supongo que sí, publicó por Edge. Y, bueno, de 1 a 8 jugadores. dólares, 120 atrás minutos, 3,55 de peso la BGG, que bueno, me río yo un poco de ese peso, no lo sé. Y bueno, cuéntanos un poquito, Dani, ¿cómo se juega, etcétera, etcétera? Bueno, pues Arkham Horror es, digamos, como hemos comentado en un momento, que es el primer gran juego, ¿no?, de los mitos que se plantea, digamos, en el mercado lúdico, ¿no?, pero que da a conocer a muchísima gente, ¿no?, los mitos y Lovecraft y toda esa ambientación. Y bueno, pues básicamente el juego se desarrolla en la ciudad de Arkham. Arkham es la ciudad icónica de Lovecraft. Cada jugador llevará a un investigador. Si jugamos en solitario, que se puede jugar, pues recomienda el juego, si no recuerdo mal, que se jugase con dos, obviamente. Y bueno, pues básicamente, por la ciudad, por Arkham, se van a ir abriendo portales. Los portales van a atraer a un primigenio. Ese primigenio, que tendremos que elegir previamente antes de jugar, seremos, digamos, el enemigo a batir. Dependiendo del primigenio, pues será más fácil, más difícil, traeremos mala partida, tardará menos, ¿no? Básicamente. Y así, pues, hay una serie de consejos que te ofrece el manual para decirte, pues, cuál te va a tardar más, cuál te va a tardar menos, cuál va a ser más difícil, cuál va a ser más fácil. Una vez que ese primigenio está sobre la mesa, pues, los jugadores, básicamente, vamos a tener que ir cerrando portales para evitar que ese primigenio, pues, llegue a la ciudad de Arkham, como si Arkham fuese el centro del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, durante ese periodo, el mapa se divide en localizaciones. Las localizaciones más icónicas que no hayamos podido encontrar en la obra del maestro de Lovecraft. Y bueno, y a través de ello, bueno, pues habrá fase de jugadores, que digamos que tendremos que movernos por la ciudad intentando conseguir objetos que nos ayuden a enfrentarnos a ese primigenio, y por supuesto buscando los portales. Y después llegará por la fase de portales, bueno, por la fase de mitos, que empezarán a surgir esos portales, empezarán a surgir problemas, empezarán a pasar a surgir un montón de problemas. Habrá más monstruos en el tablero, te desesperarás, te das patas en la cabeza, que alguien vaya a ese portal y lo cierre, que no paren de salir monstruos, vete tú al otro, vete tú al sanatorio de Arkham a curarte la locura que te vas a morir, vete tú al hospital a curarte la vida, cuidado con la banda de Sheldon que te va a escapar, en fin. La verdad que es un juego bastante chulo, temáticamente hablando, de que vas por cada localización y vas a ir encontrando, pues eso, ¿no? Muchísimas referencias a la obra. Y bueno, si tienes la mala suerte de que no has conseguido, pues, cerrar los portales suficientes para que llegue el primigenio, pues el primigenio despertará y ya habrá una última oportunidad para ganar la partida, que es derrotando al primigenio, lo que es estadísticamente muy poco probable, porque es muy jodido. O sea, si el primigenio surge, la cosa se va a complicar. Antes de que tu personaje se activa, hay una cosa muy chula: tú tienes una serie de atributos, una serie de valores, los cuales vas a poder ir ajustando durante la partida. Por ejemplo, si quiero que en este turno mi personaje sea algo más fuerte y menos inteligente, por ejemplo, o sea, menos rápido y más resistente, ¿no? Estoy diciendo así, generalizando. Y ese baile de habilidades, por una parte, está guay, porque tu personaje se hace, pues, más comodín, ¿no? Pero por otra parte, hace que los turnos sean más engorrosos, porque cada turno tiene que ajustar las habilidades. Y, en fin, son algunos de los problemas que se le puede encontrar. Que alguna de las cosas que se le achaca, que se haga realmente largo. Supongo que cuantas más expansiones le metas, porque esto tendrá expansiones para parar un tren. Bueno, este juego, como son localizaciones, como es Arkham, pues hay dos tipos de expansiones, que son expansiones de... son sobre todo las expansiones de ciudades. Tenemos las expansiones de Innsmouth, la expansión de Dunwich, la expansión de Kingsport. Y os digo ya de verdad que jugar con expansiones es casi imposible. O sea, depende del número de jugadores. Pero como metas una expansión, bueno, pero si le metes dos expansiones, no vas a jugar. O sea, son mapas que se ponen al lado del gran mapa de Arkham, por ejemplo, Dunwich o por ejemplo Innsmouth, y tú puedes ir a esa ciudad, pues, viajando en el tren o viajando, y una vez que allí, pues puedes seguir resolviendo historias. Pero no sé si Tony estará de acuerdo, que ha jugado muchísimo Arkham. Si ponemos muchas expansiones en la mesa, yo estoy convencido que eso es injugable. Eso es algo que todos hemos tenido que hacer alguna vez y algo que nadie repetirá. Es injugable totalmente. Cuanto más metes, no es injugable porque aquello se vuelva loco, que también, sino porque pierden el sentido de las expansiones, porque no puedes moverte tanto, no puedes ir a las localizaciones, empiezas a importar por todos lados y aquello es un sin Dios. Es un sin Dios. No, tampoco creo que los diseñadores del juego lo tuvieran pensado para eso. ¿Te daban la oportunidad? Claro, pero que yo no, es imposible, ¿eh? Es imposible. Y lo malo que, el problema es que en alguna de estas localizaciones, por ejemplo, ahora que recuerdo en Dunwich, en cuanto aparece el monstruo, pues entonces digamos que hay como un medidor de perdición, que es lo que tenemos que nosotros evitar, que crezca, que cuando llega a cierto punto, pues sale primigenio. ¿Qué pasa? Porque si tenemos una ciudad aparte, pues a lo mejor ahí surge un mal que va a hacer que la perdición suba y tienes que irte allí a luchar contra ese mal. Pero mientras vas allí, pues a tu espalda te da Harkan menos guardado y empiezan a salir monstruos por toda parte. En ese sentido, no voy a decir que esté roto el sistema, pero obviamente una expansión como mucho. He visto gente que ha jugado con todas las expansiones, pero claro, eran 8 personas jugando, lo cual tiene que ser un coñazo, porque el entreturno tiene que ser terrible. 8 cultistas. De que tenía que ser 8 cultistas. Te he hecho la cena ya, madre mía. Lo voy a leer, espera, lo voy a leer. Lo he puesto por línea interna, pero es que tengo que leerlo. Un comentario que ponían en BGG de alguien que le daba un 1 que dice: un juego cooperativo y no es para chavales jóvenes. Dice: alguna gente no tiene vergüenza. Solo he jugado una vez y no volveré a jugar. Y la próxima vez que esté en Providence, me mearé en la tumba de Lovecraft. Que no lo vean, que no lo vean. Que no lo vean. Exacto. Bueno, Arkham es un juego que es durito, ¿vale? No porque sea un juego difícil, pero yo creo que lo que ha hecho Dani es 100% verdad, porque es un juego que es viejo. Entendamos viejo como que antes nos gustaba más complicarnos la vida con los juegos, nos gustaba meterles mucha más mecánica, mucha más, un montón de detallitos, porque parecía que nunca era suficiente, y Arkham adolece de eso, ¿no? Y con el paso de los años, donde nuestras vidas son más frenéticas, hay muchos más juegos que probar, pues esto ya no es un momento, ya no es el momento de estos juegos. Por poner un ejemplo que se sale totalmente del tiesto, yo me acuerdo cuando todas las semanas jugábamos nuestra partida de Civilization. No Civilización, la Civilización de Avalon Hill, la Civilización de 12 horas. Pero porque no había otro juego, narices, no había más cosas. Era o Civilización. Pues con el Arkham pasa un poco lo mismo. Bueno, te vas a 2005, que tampoco es tan lejos, pero supongo que sería el primer destilado serio de lo que serían los mitos en mesa, ¿no? Claro. Ese primer intento que el... 12 años ya, y ya 12 años, lúdicamente hablando, se nota ya los juegos, sí. Cuáles han envejecido mejor o peor. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a leer las instrucciones que hay tantos detalles pequeños que se hacía un poco coñazo. Es decir, no, que aquí tienes que gastarte 5 pistas para cerrar el portal, pero si no sé qué, no muestro. Y eran tantas cosas que se hacían súper engorroso y controlar el juego se hacía muy duro. La ventaja que es, vamos a jugar un arca, es decir, vamos a sufrir. Vamos a pasarlo mal. Nunca decías que no a un Arkham, ni lo dices. Sí, sí. Ni lo dices. Sí, un Arkham. Hombre, claro que es un Arkham. Siempre. Aunque nos cueste una hora prepararlo, porque esa es otra. Que preparar toda esa cantidad de cartas, pues te lleva su tiempito. Pero dices, un Arkham, claro que sí, hombre, ¿cómo no? Vamos a pegarnos aquí con la logia del Crepúsculo de Plata. Voy a despejar mi agenda. Exacto. Hoy no tenía pensado cenar. Os iba a decir... Habla, pues bueno, eso de lo ha comentado antes Dani, del tema de que tal vez esté no roto, pero sí ciertamente desequilibrado, que se haga largo, tedioso, hasta cierto punto pues puede ser repetitivo por lo que le comentan, pero a nivel de mitos, de representación de los mitos en el juego, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bien ambientado? ¿Lo veis con cierto sentido, digamos, narrativo, con coherencia entre lo que aparece, lo que sale, lo que tú tienes en la cabeza de cómo son los mitos y lo que te aparece o lo que se refleja en el juego? Yo voy a robarle esta reflexión a Tony, si me permite, porque él, una vez hablando en persona con él, yo siempre soy muy fan de Arkham, pero él me explicó un par de cosas y verá que le doy razón. Lo malo de Arkham, que aunque refleja por una parte bien los mitos, pero por otra parte no. ¿Por qué? Porque en Arkham salen monstruos, salen seres que están a millones de kilómetros de distancia de allí, ¿sabes? Pero se convierte en una especie como de feria de monstruos en que todo está pasando allí. Como la típica película americana que siempre cae el asteroide en Nueva York, pues lo mismo. En Arkham va a pasar lo peor. Y van a aparecer monstruos, van a aparecer cosas que para un purista de los mitos dirá, bueno, ¿qué coño hace aquí un Chozonian, que es una especie de gusano gigante con plan Dune aquí en medio de la plaza del pueblo? Que me ha salido así de repente en una tienda, ¿no? Pero bueno, por otro lado... Mientras un viaje me sobrevuela, ¿pero esto qué es? Sí, sí, está lleno de monstruos. Hay monstruos de todo tipo. La ciudad, imaginaos... Es un sin Dios. Y te vas al bosque y te pegan una paliza a unos sectarios. ¿Por qué? O unos mafiosos. O unos mafiosos. O sea, te está pegando una paliza, te está enfrentando a un gusano gigante y después vas a un bosque y te pilla un paleto allí con un palo para robarte el dinero y te hace más daño que el monstruo. Bueno, salvando esa cosa, sí está bien reflejada porque estás en Arkham, están las localizaciones de Arkham, cuando viajas a otros mundos, lees las cartas, por ejemplo, si entro en una ciudad, en una localización donde tengo un encuentro, leo un pequeño texto, es un juego muy narrativo, de mucha lectura, muchísimas cartas, muchísimos componentes, y está bien guay eso, ¿no? Porque te mete mucho en el tema. Otra cosa que ya hemos dicho antes, Tony, ¿no? Que si eres más purista, pues te van a salir ahí cosas que quizás no se correspondan 100% a la temática, pues te salen seres que viven en el Amazonas o que viven en el Ártico y que te salen aquí de repente por la nada, pero salvando ese purismo, yo creo que en general sí representa bien el tono. Lo que pasa es que ahora Tony nos va a hablar más de ello, de Eldritch. Eldritch es una mejora de todo esto, pero yo creo que Arkham en ese sentido tiene un pase. No sé si Tony está de acuerdo. Sí, sí, claro, vamos, coincido contigo 100%, y yo incluso añadiría que al principio, cuando estaba el juego básico, todavía podíamos hablar más de que todo lo que se intentaba narrar en esas cartas, pues tenía que ver con la ciudad de Arkham, en mayor o menor medida, y que es con el afán de sacar expansiones y no matar la línea y seguir explotando la gallina de los huevos de oro, donde cuando le metemos a Sud Niggurath, cuando le metemos Dunwich, cuando le metemos las expansiones grandes, cuando empieza a todo como a desvirtuarse un poco, que es algo que decía Dani, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un juego muy completo. Como ya he dicho, estos juegos tienen mucho detalle. Tienen dinero, tienen tiendas donde puedes ir a comprar distintos tipos de objetos. Luego tienes el primigenio, los monstruos, los portales que te mueves entre ellos, los estados, las muy cartas, los amigos, los aliados, los enemigos. Es que tiene muchísimo, muchísimo componente y hace que sea un juego que puede darle mucha profundidad. Y diríais que si eres fan de los mitos, entiendo por lo que está diciendo que tienes que ir de cabeza a este, por lo menos para probarlo. Otra cosa es que después te quedes ahí, o como comentabais antes, que reserves el fin de semana para jugar un Arkham Horror con o sin expansiones. Pero si no eres fan de los mitos, probar más. Un poco más. Si no eres fan de los mitos, no sé si tú estás de acuerdo, yo creo que te va a costar más. Si eres fan de los mitos, te lo disfrutas con un enano, porque vale, es engorroso, pero te da igual que la gente escuchará a los demás leyendo sus cartas, porque te gusta el tema, te gusta la temática, pero para una persona que no sabe los mitos, quizás, y no sé si tú estás de acuerdo, le costará un poquito bastante más. Sí, sobre todo por la preparación que lleva y por la lectura de reglas. Cuando te gustan los mitos, vas al Arkham y al final tienes un objetivo que es vivir los mitos. Si no te gustan los mitos, vas al Arkham al objetivo de jugar un juego que te han dicho que es narrativo y que tiene, bueno, narrativo, que tiene cierta componente de terror. Pero claro, puede que el primer paso de montar, aprender y demás se te haga demasiado tedioso. Y luego al final, ya cuando acabe la partida, digas, vale, he estado 3 horas, me lo he pasado relativamente bien, el miedo lo he visto poco, o el terror lo he sentido relativamente poco, pero no he entendido nada. Entonces ahí flaquea un poquito. El terror es el setup. Y a partir el terror de... es el setup, exacto. Exacto. Bueno, vamos a cerrar esta primera propuesta de la lista, que es el Arkham Horror, con una nota. Os voy a pedir una nota. En tentáculos, en decimal, en números naturales, números primigenios. ¿Qué nota le daría? Primigenios. Bueno. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre 10? Sobre 11, vamos a joder la escala un poquito. Claro que sí. Yo, como fan de los mitos, 11 sobre 11. Como jugador ludista casual, yo me diría que ser 5 tirando al 4. Bueno, yo le daría un 7 sobre 11, soy muy neutro, tanto como ludista como jugador. No por nada, sino porque posiblemente hace 5 años o más le diera un 10. Pero ahora le daría un 7, eso sí, le concedería el tentáculo de honor, como el Goya honorífico, porque, bueno, pues se lo merece. Y este juego no solo es un juego como tal, que ha abierto puertas y demás, incluso es un juego que se han hecho hasta ligas, no sé si lo sabéis. Joder. Se hacía una liga que la llevaba hecha en la web, en la que tú jugabas tu partida ahí con tus colegas, intentabas pasarte, te proponían el primigenio y el escenario del momento, tú hacías ahí el primigenio y decías, ¡ay! Y cogías el resultado y lo subías a la web. Y normalmente, pues ahí, y repetías para volver, porque no habías conseguido el objetivo y repetías la partida, te volvías a pagar tus 3 o 4 horas ahí delante del Arkham solamente para poder subir el resultado y habiendo ganado, ¿eh? Y era así, o sea que es un juego que ha tenido. Hay que darle el honor que se merece. Creo. Sí, un efecto nostalgia. Os voy a hacer una preguntita que no sé si es casi un esfuerzo hercúleo. ¿Lo habéis jugado en solitario alguna vez? ¿Cómo pensáis que iría en solitario en caso de que... Yo sí he jugado en solitario. No sé si Tony lo ha jugado. No, al Arkham no. Yo sí he jugado y... Uf, dificilísimo. pero muy guay, no sé. Yo creo que es un juego que incluso llevando un el juego te recomienda llevar un el juego se equilibra, ¿no? Obviamente, dependiendo del juego, número de jugadores, pues pasa como el Letrich, ¿no? Pues salen X portales o salen X puntos de poder, lo que sea. Pero solitario está muy guay, sí, porque como las cartas puedes ir leyendo la historia, te la marca un poco también esa narratividad, por decirlo de una forma. Yo creo que solitario, yo lo veo, si te gusta, por supuesto, y si no te importa pegarte una hora montando cartas, yo creo que lo veo. Vale, vale. Ese es el sello que queríamos. Recomendar en solitario solo si no tienes vida social o si tienes un desván en el que dejarlo montado. Y una gran mesa, Mesa grande, Mesa grande. Eso, sí, sí. Entre tablero y cartas ocupan una mesa grande ya, Eso te iba a decir, es que estaba pensando entre tablero, cartas y que le metas cualquier expansión más, pues ya apaga y vámonos. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente de la lista, que es Mansiones de la Locura, que recientemente ha tenido una segunda edición. La segunda es de 2016. La primera y original y primigenia es de 2011, no hace tanto, 6 años. Pero bueno, como ha dicho antes Dani, 6 años en esto de los juegos de mesa es mucho. La original de 2 a 5 jugadores, 2 horitas, de Cori Conexa, publicado por Fantasy Flight. Y la actual supongo que también estará firmada. Bueno, no, mira, el diseñador es Nicky Valens. Fantasy Flight la saca y ya pasa de 1 a 5 jugadores y le aumenta una horita más de tiempo, de 120 a 180 minutos. ¿Quién quiere empezar un poquito comentando la primera edición? Yo, y Tony, la segunda, sí, si os parece, lo hemos comentado antes y un poco fuera de micro, que juegazo. Es que yo, voy a decir una cosa. Así se empieza un juegazo. Y de ahí, cuesta abajo. Conozco a grandes reseñadores del mundo de los juegos de mesa que son muy fans de Mansiones. Pero eso sí, es muy probable que sea roleros. O sea, Mansiones es un juego muy de roleros. Es porque es una partida de rol, para que me entendáis. Porque hay un máster, para empezar. O sea, hay un jugador que lleva el malo, que es el que encarna el malo. Y después están los jugadores que se enfrentan a él. O sea, tiene mucho de rol. Tiene un sistema de reglamento muy sencillo, sobre todo para jugadores. El máster sí se puede volver loco un poco controlando todos los mecanismos y todas las cosas, pero los jugadores lo van a tener bastante, bastante fácil para aprender juegos porque no tiene nada. O sea, de regla para los jugadores, insisto. ¿Por qué? Bueno, el juego, como su nombre indica, se va a desarrollar en un lugar. Llámalo mansiones, pero llámalo teatro, llámalo casa abandonada, y después con las expansiones, pues ya incluso fuera en terrenos abiertos y demás. Y básicamente el director de juego es, ¿cómo lo llama aquí? Bueno, el malote, pues decide, tiene un setup, tiene un escenario predefinido y bueno, con unos elementos que pondrá distribuidos en la casa. Son tableros modulares, cada tablero suele ser, por ejemplo, sótano o habitación del jardín o salón, cocina, etc., ¿no? Entonces se va montando según venga el setup y ya pues los jugadores tendrán, dependiendo de la historia, todas las misiones vienen con un previo, ¿no? Narrativo, contándote un poco las cosas, qué está ocurriendo. Ya digo, es muy, muy rolero, ¿no? Muy de contar una historia. Y los jugadores tendrán que resolver pues lo que es la misión. Hay muchos tipos. Pero todo básicamente se consiste en encontrar pistas. Unas pistas que va a hacer que la historia avance y tienes que llegar a conseguir la última pista definitiva, que es la que digamos que te va a dar las condiciones de victoria o de derrota. En cada localización va a haber una serie de cartas y puede ser, por ejemplo, que te indique a la siguiente, las cartas de pistas, que digamos que te indicará dónde seguir la línea para resolver la partida. Después hay cartas de objeto, cartas de puzzles y demás. Porque una cosa que tiene este juego es que haga momentos en que entremos en habitaciones que estén cerradas y tengamos que resolver físicamente un puzzle, que por ejemplo será un candado, que tenemos que hacer una serie de combinaciones haciendo que el color coincida con color o que el color coincida con símbolo. Después habrá otro tipo de, imaginaos, ¿no? Un puzzle con las imágenes cambiadas y tendremos que cambiarlo girándolo y tal. En fin, en ese sentido, es un juego con muchos juegos dentro en el juego. Y insisto que para el jugador, para casuales, para gente que quiere conocer el juego viene muy bien, porque los jugadores simplemente tienen que saber que hacen un par de acciones, que hacen un par de movimientos, que atacan y tal. Son dos chorradas. Eso sí, el director de juego, el malote, pues tiene que controlar muchísimas cosas. Tiene que controlar las putadas que le hacen los jugadores, tiene que controlar los monstruos cuando los mueve, cuando sale. Por supuesto, tiene miniaturas el juego, obviamente. Estamos hablando de un... Ameritrasa y duro, bueno, ese duro me refiero de miniaturas, miniaturas muy chulas. Y bueno, pues vas a tener que gestionar un poco como director, digamos, vas a tener que gestionar un poco de cosas. Y quizás es por eso por lo que después en la segunda edición, la que ahora nos va a hablar Tony, pues eliminan esa figura del máster y solamente son los jugadores. Por eso se puede jugar uno. Aquí obviamente no se puede jugar uno, a no ser que sea un enfermo mental que esté en tu casa aburrido y ponga los muñequitos delante tuyo, los mueva y hablas. Cuando puedo hacer diferentes, como he hecho o yo alguna vez. O tengas esquizofrenia paranoide. Como he hecho yo, sin esquizofrenia, pero me aburro. Un día podríamos hablar de las ventajas de ser esquizofrénico dentro del mundo del juego de mesa. Oye, pues eso sería un debate, ¿eh? Sería un debate. La cordura, y bueno, la cordura. Y bueno, que eso. Básicamente, juego muy narrativo, juego muy fácil para gente que quiere iniciarse, un poco más complicado y coñazo. Porque si antes, Tony, hablábamos del setup de Arkham, el setup de mansiones también tiene su miga, ¿eh? Pues tienes que colocar todas las cartas, tienes que colocar los tokens, tienes que colocar los monstruos, es complicadete. Lo recuerdo, yo a este se lo he jugado un par de veces y quien me lo presentó es también una pareja de familiares fans de los mitos a muerte. Y sí, recuerdo, o sea, cuando dijo, bueno, ¿qué jugamos? De estas que empiezas en el mundillo y tal. Y bueno, ellos tenían juegos de Rosenberg y compañía y también tenían juegos de los mitos porque son fans de los mitos absolutos. No lo han llamado al niño chulo, pues bueno, de milagro, porque no era legal. Y recuerdo que eso, que cuando se propuso la partida, claro, yo veo que el otro empieza a sacar ahí tableros, mini tableros, tokens, citas y tal, y digo, pero esto es un juego, ¿no? Dice, sí, pero espera. Entonces le ves montar todo y claro, el único, digamos, el que más, como ha dicho Dani, el que más sabe del juego es el único que puede ser máster o el que más puntos tiene para serlo porque tiene que controlar muchas más cosas que los jugadores. Y sin embargo, para los jugadores es una experiencia muy, muy atractiva en el sentido que, bueno, aunque estás dentro de una casa y tiene muchos de los cánones del género de los juegos de los mitos, sí te da la sensación de que es algo realmente diferente, ¿no? De lo que te puedes encontrar en otros juegos de los mitos. El tema de los puzzlecillos, de diferente forma, que si el Tetris, que si las llaves, que si no sé qué, que si las pociones, no solo un mata-mata, voy por aquí, voy para allá. Ves toda la casa, pero es un entorno controlado, pequeño, que sí, te agobia cuando te van saliendo los enemigos, pero no es un agobio, digamos, asfixiante, ¿no? Puede ser más o menos difícil, pero no te deja esa sensación. Es decir, parece que depende más de cómo resuelvas tú los puzzles, que es la gran parte atractiva de esto, que tiene, como decía Dani, un tinte ahí muy rolero, ¿no? Muy de que parece, te propone algo como si fuera deducción, cuando en el fondo parece que está jugando al Ubongo en distintas modalidades. Pero a mí en su momento sí me dejó muy buena sensación, dentro de que no era super fan, había leído cosas de Lovecraft antes de jugar al Mansiones, pero no era super fan, pero no había visto ningún juego de Lovecraft y evidentemente pues entrando con alguien, con buenos mentores como eran esta pareja, iba a contar una anécdota pero creo que no. Cuéntala, hombre. No, porque a lo mejor le reconocen y después me echan la bronca, pero bueno. pero bueno, desde aquí a Victoria Elena. La verdad es que lo disfruté mucho y me dejó muy, muy buena sensación. Sensación eso de, lo mencionaba antes Dani, de si eres muy rolero o tienes cierta alma rolera, aunque a lo mejor no hayas lindado los mitos, este juego de mesa sí te daba esa sensación. No sé qué piensas tú de esta primera edición del Mansiones de la Locura, Tony. Pues mira, suscribo al 100% lo que habéis dicho en todos los sentidos. Para mí Mansiones fue cuando lo descubrí, la primera partida que eché, lo tenía un amigo, se me había regalado por un cumpleaños, lo jugué, me quedé como quieto y yo esto lo quiero, ¿no? Y lo quiero ya. Y justo al día siguiente me tenía que ir a Madrid y y en Madrid busqué una tienda que además iba a visitar, porque entonces yo trabajaba en el mundillo del cómic, iba a una tienda de cómics en especial, que era Kira Comics, no sé si la conocéis, que le acaban de dar ese año el premio a la mejor tienda de cómics del mundo. Y dije, tengo que ir y allí me tengo que comprar en Mansión de la Locura, que le han dado el premio a la mejor tienda de cómics del mundo. Yo voy y me compro en Mansión, y efectivamente allí me lo compré porque estuve encantado. Y está que me fui a, que me alojaba en Toledo, donde vive mi hermana, que ya puedo asegurar que mi hermana, mi cuñado y mi familia no tienen nada que ver con esto de los mitos. Y los juegos no tenían, lo digo en pasado. Y dije, vamos a jugar, que jugué una partida y me encantó. Y es decir, hice el mega setup yo solo, me lo comí yo todo solo y después nos pusimos a jugar y encantó a neófitos totalmente. Me encantó a mí. Es un juego que, dándole un poquito de historia, junta tres cosas que además algunas las hemos comentado en el podcast. Una, junta las miniaturas de un juego llamado Descent, ¿no? Ese rollo de montar un setup con piezas de puzzle y demás, de una zona, ¿no? Antes eran un dungeon, ahora es una casa. Esas miniaturas que se van a ir moviendo, tanto de investigadores como de monstruos, que van a tener sus fichas individuales, puro Descent, y mezcla los mitos del Arkham que tanto favor han dado. Y tercero, mezcla en el nombre de las Mansiones de la Locura, que es un título clásico de un suplemento de rol de La Llamada. Por eso decíamos de la trascendencia, ¿os acordáis? La trascendencia de los juegos de rol en los juegos de mesa. Uh-huh. Y ahí mezclas esas tres combinaciones, oye, pues eso es la super nena, ¿no? Te salen cosas bonitas y al final te sale un producto redondísimo. Tiene sus dolencias, por supuesto, tiene sus puntos negativos, lo hemos dicho ya, ese setup largo. Sin embargo, tiene muchísimas cosas a favor. Yo creo que es uno de los primeros juegos que la gente incluso decía, esto es como un Cluedo, pero mucho mejor, ¿no? Porque tenía un Cluedo vitaminado, ya lo que exacto, tenía el componente de terror y es un Cluedo mucho mejor, porque además tenía esas historias y esas pistas que, narices, cuando configurabas tu aventura, te lo entramabas todo ahí, y ahí cada aventura que está muy chula, y te das cuenta que en cada carta te da la pista al siguiente sitio, que tampoco hay que ser, no sé qué, no hay que ser Albert Einstein para pillar la pista, pues entonces lo dejó todo en el frío frigorífico. Coño, pues hay que ir a la cocina. Porque entonces, sí. O sea, eran cosas así. Pero tenía cierto sentido narrativo, que es algo que te sorprendía mucho. Además, un sentido narrativo muy fuerte, muy conectado todo. O sea, sí. Y conforme avanzaba el juego y las expansiones que Dani sí que ha jugado, todavía explotaban más ese aire narrativo, como si los diseñadores se hubiesen dado cuenta, que es algo lógico, conforme pasaba el tiempo y miraban las posibilidades de su juego, que podían sacarle más partido. De tal manera que hay aventuras que viajas al pasado, viajas al futuro. O sea, es una pasada. Me gusta mucho. Yo estoy muy enamorado de ese juego y siempre lo estaré. Yo conté una anécdota. Estuve en un evento hace el año pasado, la Hispania War Games, un evento que se hace en la Orilla de la Torre, en Málaga, uh-huh. De juegos de mesa y War Games. Y entonces, pues yo estaba en la sección de juegos de mesa que organiza Alex Ludi Magacitana y estaba dirigiendo Mansiones. En primera edición, como yo tengo todas las minis pintadas, pues algo muy llamativo y la gente le gustaba. Entonces, pues hice una partida por la mañana y de repente apareció una parejita de cosplay, iban vestidos como investigadores del año 20 y se le pusieron los ojos como platos, lo vi, y se pone, ¿esto va de Lovecraft? Y dije, sí. O sea, por favor, haznos una partida esta tarde. Y esa tarde, por la tarde hice la partida y me llamaron diciéndome que se habían comprado todas las expansiones. Sí, es que hay que jugar, mira que lo llevo pensando yo y diciendo muchas veces, hay que empezar a jugar disfrazado, joder, a todas estas claro cosas sí. que le dan más trasfondo. Pues no he jugado yo disfrazado a República de Roma a veces. Pero bueno, eso puede ser porque a lo mejor no tenga ropa suficiente. Claro, exacto, tiro de sábana. Toga. Bueno, y entonces con estos mimbres llegó Mansiones de la Locura, segunda edición, publicado el año pasado, que pegó un vuelco al corazón de mucha gente porque se cargó al máster, se lo llevó por delante y apareció la sacrosanta aplicación. La aplicación. El futuro de los juegos de mesa, según escuché en Miss Lúdica a David Arribas ayer en el último que sacaron. Cuéntanos un poco, Tony, ¿cómo es este Mansiones de la Locura segunda edición? Bueno, pues por aplicación. Es de decir que lo primero que yo veo del Mansión de Locura es aplicación. Yo leí Mansión de Locura segunda edición y dije, ¿por qué? Porque algo que no hemos dicho, y me meto un poquito otra vez en la primera edición, es que pese al éxito del juego que lo tuvo, a nivel de expansión no se explotó tanto como se podía haber pensado, teniendo solo dos expansiones de caja extra y muchas expansiones pequeñitas que añadieron una aventura. Algunas escritas por Tracy Hickman, que no sepas, una escritora, perdón, un escritor típico de la Dragonlance. Muy importante. Bueno, pues según Mansiones de la Locura, a priori, segunda edición, decías, ¡buah, mansiones otra vez! ¡Bien, ahí estamos! Mi dinero, ¿no? Y luego dijeron, no, con app, no, con app, no hay máster, no hay malo. Bueno, vamos a hablar y ahora lo criticaré o dejaré de criticarlo. Mansiones de la Locura, segunda edición, lo que nos presenta es una revisión del primer juego, implementándole algunos cambios, vamos a llamarlo cambios, luego veremos si son mejores o no. Estos cambios básicamente consisten en que se elimina la figura de ese jugador que hace de amo del misterio, creo que se llamaba, que no me acuerdo muy bien, y esa figura la va a interpretar a partir de ahora una aplicación que vamos a poder instalar tanto en nuestro móvil como en nuestra tablet como en el ordenador de turno. Está en Steam incluso, o sea que es muy sencillo de tenerla. Esta aplicación nos va a guiar por la historia, de tal manera que el setup es muy, muy rápido. Solo hay que elegir investigadores, nos dirá automáticamente qué objetos vamos a tener y una loseta que pondremos. Nos dirá el nombre y a partir de ahí la app nos irá hablando. Nos irá hablando al principio, literalmente, nos hablará y nos contará una historia. Y a partir de ese momento nuestras acciones que se manifestarán en el tablero, igual, muy muy similar a la primera edición, acciones muy simples donde los jugadores tampoco tienen mayor complejidad, eso lo llevaremos a la tablet en forma de, pues si me he ido a investigar lo que me ha dicho que hay en esta esquina, pues le daré el botón de la esquina y empezaré a leer y hacer las pruebas pertinentes, que al final pues también se resumen en tiradas de dados como en la primera edición. A partir de aquí se desarrolla todo de una manera muy similar, vendiéndote que incluso podrías llegar a jugar dos partidas iguales, o sea, es decir, jugar dos veces la misma aventura, la misma historia, sin que se repitiera del todo, porque hay cierto componente de aleatoriedad, muy pequeño. Al resumen final es que cada aventura tiene como dos vertientes, pero que tampoco se diferencian mucho. Bien, esta es la diferencia más notable. Entonces pasamos de cinco jugadores donde uno es el malo a cinco jugadores donde todos son investigadores. El juego inicial, el agravio comparativo siempre va a existir. En la primera caja creo que venían cinco aventuras, las cuales tienen tres finales posibles y una gran combinación de pistas, de tal manera que incluso puedes jugar dos aventuras sin que sean exactamente iguales. Y si eres máster, puedes jugarla, y a mí me ha pasado, yo he jugado aventuras de las mansiones en muchos grupos distintos. Es decir, yo en mis mansiones lo tengo muy explotado porque como siempre hago del malo y me he ganado el sobrenombre de hijo de puta o del señor que disfruta haciéndonos daño, como disfruta, ¿no? Pues es algo que me ha dado mucha rabia que el Mansiones 2 no me deje. Porque claro, ya una vez lo has jugado ya no lo puedes volver a sacar aunque sea con un grupo distinto. Y era algo que el Mansiones 1 sí que tiene y te dejaba y era muy chulo. El Mansiones 1 tenía esas cinco aventuras que además bastante podías combinar de tal manera que te diera bastante, y el Mansiones 2 pues no tiene tantas aventuras. Y ya empezamos con otro debate que podríamos hablar por otro día, que es el de las apps y las aplicaciones, los DLCs estos de pago, que una aventura te va a costar 7 euros y lo vas a jugar una vez y si es amortizable o no es amortizable. No voy a entrar ahí. Pero esos son los cambios más importantes que tiene, aparte del precio. Por supuestísimo. Una de las cosas a tener en cuenta en el Mansiones 1 era que por 80 euros tenías una caja que no cerraba y pesaba. Y no digo que al final el componente es calidad. No, el componente es un engorro muchas veces porque tienes que montar y desmontar. Pero parte del truco de las mansiones era tener una organización interesante dentro de la caja, de tal manera que fueras organizando fácil. Aquí, con muchísimo menos componente, el mismo número de miniaturas de mejor calidad, quizás, eso sí es cierto, y el mismo número de losetas se sube a 100 euros. Llámalo inflación, llámalo IRPF, llámalo como quieras. Pero millones, o... llámalo que hay que explotar y hay que ver la elasticidad de los precios, ¿no? Hasta dónde llegamos y cuando no lleguemos, hoy lo hablaba con compañeros de trabajo, empezamos con los juegos de 80 euros como juegos caros, como las mansiones, y me acuerdo que entonces gastarte 80 euros, hostia, un juego... Exacto, el Destin, 80 euros, Destin segunda edición, madre mía. Pasamos a los juegos de 100 euros, véase pues Mansiones 2, véase Armada, véase pues, Fireteam Zero, un montón de juegos que hay por ahí. Y en breve vamos a empezar a dar el salto a los juegos de 150 euros. Bueno, pues entonces la mayoría de tercera edición será de 150 o de 200 euros. No sé ya por dónde vamos a ir. Bien, pues en ese sentido es lo que cambia. Y para mi gusto, yo cuando hace uno, en el 2016, justo antes de que saliera, estuve en un programa, en el programa 99 de Días de Juego, y me acuerdo que dije que no me lo iba a comprar, porque no me parecía bien este tipo de políticas, y no me parecía bien, y me siento orgulloso de decir que a día de hoy no tengo el Mansión estos. Pero no me puedo sentir del todo orgulloso porque lo he jugado todo a costa de gente que se lo ha comprado. Esa es la filosofía. Hacer esa es la filosofía. Ten amigos para esto, sí. Exacto. Por un lado, bien, porque no me lo he comprado, porque soy fiel a mis, pero mal, porque me he jugado todo. Y en cuanto haga otra expansión, pues estoy ahí a ver si me sapían mis compañeros para jugarla, ¿no? Gritando DLC, DLC. Exacto. ¿Has comprado ya la aplicación nueva? ¿La probamos? Exacto, sí. Pues ahí estamos. Te iba a preguntar entonces, ¿conserva ese espíritu rolero? ¿Te deja esa sensación de rollo rolero con pistas, enigmas y demás que te dejaba la primera? Sí, y tiene un aliciente, que esto es una cosa beneficiosa que tiene al primero. En el primero, como hemos dicho, se desplegaba todo el tablero, y eso es algo que realmente es un poco ilógico, si realmente estamos haciéndolo un poco más rolero, que un investigador sepa lo que hay en todas partes, que tenga un plano de la casa antes nada más entrar. Por fin alguien lo dice, claro que sí. Entonces, eso era... obviamente era necesario para el montaje del juego. De hecho, en la última expansión, la llamada de lo salvaje, ya se olvidan de esto y hacen una serie de partidas que se va desplegando el tablero casi aleatoriamente, porque ya hay una partida sin máster. Ahí ya empezaban a juguetear. En la llamada de lo salvaje de la primera edición de las mansiones, hay una partida que ya se juega sin malo, que se juega contra... Y hay otra partida que se juega con malo, pero el tablero es como se va creando aleatoriamente. Y entonces, en la mansión de segunda edición, sí que este factor negativo pues lo suple, porque ya los jugadores, como tienen la app, que es la que le va a ir diciendo la luceta que van a tener que poner, hasta que no se mueven por las distintas localizaciones no van a ver lo que les queda, y eso le da un toque de misterio muy interesante. Uh-huh. Porque la pista te dice dónde debes de ir, pero no sabes dónde está dónde debes de ir, y es preguntando a las personas que hay allí, que es otra cosa que no había en el primero, que eran personajes por allí pululando, que pudieses preguntarles. Repito, sí que estaban en la última expansión, porque la última expansión es como la prueba, a ver qué podemos hacer para esa segunda edición, y claro, cada vez lo tengo más claro, y sí que había esos personajes a los que les podía preguntar. Pero claro, entonces era mucho más engorroso, porque ¿cómo te hablaba el personaje? No roleaba, eran cartas con preguntas y respuestas que tenías que hacerle. Más componentes, más preparación, más... Y esto sí que es verdad que lo arregla la app. Entonces, obviamente, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y te iba a decir, y ya pasando al eterno debate que ha surgido ahora de sí, app no, ¿qué sensación te deja cuando juegas este Mansiones de la Locura 2? Porque, por ejemplo, ya te digo, en el último Vislúdica, 122, si no recuerdo mal, Arribas lo que decía, y también hablaba Clint Barton de ello, es que te dejaba una sensación como de que al final, digamos que los componentes físicos de alguna manera... no eran un estoro, pero bueno, una justificación para el juego, pero que te dejaba la sensación de como si estuvieses jugando al final solo con la aplicación y bueno, tienes minis ahí, pero lo mismo te daba las minis que tener una Surface, o que no era realmente la sensación de jugar a un juego de mesa, sino una app que monopolizaba en exceso la experiencia de juego respecto a el Mansiones original y al resto de juegos con app, en los que, bueno, a veces es una ayuda, a veces no. Pero bueno, en este caso entiendo que la app juega un papel central, ¿no? Al hacer de máster. Pues me da pena, porque creía que yo era el único que pensaba estas cosas y creía que era una cosa mía de ser un hater. Me da pena que más gente piense así, porque constata una realidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Al final te puede llegar la sensación un poquito triste, y digo triste porque me gustan mucho los juegos de mesa y lo que representan. Representan una cosa extra, una cosa diferente a lo que el ocio que podemos encontrarnos, y que encima trabaja distintas disciplinas. Y aquí es cierto que podíamos jugar con las Mansiones 2 y todo lo que trae, o podíamos jugar con la app y unas hojas de papel dibujando lo que pasa. Y unos peoncitos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es verdad que siempre, si nos ponemos así en plan catastróficos, todos los componentes de un juego podrían simplificarse a la máxima expresión, a la mínima expresión, mejor, perdón. Pero la app te hace pensar que dices, bueno, ¿y por qué he usado el tablero? Puede haber jugado con la app solamente y haber indagado lo mismo, ¿no? Uh-huh. Haberme quitado las minis, que al final lo único que he hecho ha sido moverlas y poco más. Porque las acciones son abstractas, aquí no hay recursos que pueda recolectar y tal, no sé cuántos. Las acciones son abstractas y las mini las tengo para acordarme dónde me he quedado y en qué posición se me ha quedado mi peón. Que podrían haberlo hecho también con la app. Sí, cierto, doy toda la razón. Ahí. Y bueno, última pregunta antes de pasar a los tentáculos de oro y compañía. ¿Cómo lo ves para jugarlo en solitario? La segunda edición, evidentemente. La primera, a no ser que seas Dani en una noche de pérdida de cordura, pues creo que sería injugable, pero bueno, eso la segunda... La primera solo tiene una partida jugable a un jugador, que es la que he comentado que no tiene malo, que es del horror de Dunwich, además, me parece. Y la segunda edición, pues perfectamente jugable a un solo jugador. Sin embargo, una cosa que tiene gracia dentro del juego es la lectura, por ejemplo, de la app y de las cosas que van a ir pasando, cómo te va, no sé, y eso compartirlo pues siempre está bien, pero se juega perfectamente en solitario, ¿eh? Uh-huh. Yo no tengo ningún, no me parece que sea, además creo que además es hasta chulo porque, coño, es de los mitos, jugar solitario siempre mola porque dices, ah, estoy aquí solo y me puedo meter más y no hay nadie haciendo el troll ni sorbiendo Coca-Cola cuando no quiero que sorban Coca-Cola, quiero estar solo. Bueno, vamos a darle una nota al primera edición. Vamos a empezar con el Mansiones de la Locura primera edición. Dani, ¿qué le dais? Dani. Yo le pongo sobre 11, ¿no? Un 10. Sí, sí. Siempre sobre 11. 10. Yo le doy 11 tentáculos sobre 11 a la primera edición. Yo le voy a dar 9 sobre 11 porque me dejó muy buena sensación y creo que sin ser... la puerta, ¿no?, al resto de juegos de Lovecraft, sí creo que es conserva el espíritu de lo que es el juego rolero y además lo que son los mitos. Y como 10, perdona, quiero matizar, porque es una tontería, ¿eh?, pero es que no vienen las minis pintadas. Y me he gastado una pasta pintándolas, gracias. Tú sabes que vendían las minis del Arkham, ¿no?, en su día. Sí, claro. Pintadas, que pero son las pasta, mismas, ¿no?, que ha puesto, pues, carísimas. Prepintadas como los Heroclix, que a posteriori se agotaron y valían una pasta, sí. Pero bueno, que entiendo que un juego con mini pintada lo encarece muchísimo. Sí, sí. Bueno, vamos a darle ahora entonces una nota a la segunda edición del Mansiones, que en este caso, cero. Tony, ¿no? Tú. yo le doy un 6, porque aprueba el examen, pero no es igual que su hermano mayor. Vence, pero no convence, ¿no? Sí, exacto, justo. A mí, yo solamente con un pequeño paréntesis, es que me dio coraje, porque a mí me hicieron lo mismo con Descent. O sea, yo tenía Descent primera, todo lleno, tenía todo, y lo cambiaron a segunda y claro, rompieron la línea, mejorándolo, posiblemente y seguramente, pero me jodieron. Y con el Mansiones he hecho lo mismo. Aunque verá que hay un set de esto de que puedo usar las dos cosas, obviamente la primera línea está muerta y si no quieres jugar con esa app, como en mi caso, pues entonces te tienes que fastidiar. No, y el tema es ese, a ver quién, hombre, a lo mejor la diferencia entre el Mansiones primera y segunda es bastante más grande que el Descent en ese sentido, porque el Descent, digamos que puede seguir bastante más en la misma línea incorporando la aplicación, pero claro, lo que tú dices, a ver quién saca ahora la primera y al final vas a tener que comerte tú el marrón, entre comillas, de ser el malo, a no ser que seas Tony. Oh, me encanta. I love it. Puedes dejar aquí tu teléfono, bueno, por si alguien... Si lo mejor de la primera edición es que hay máster, o sea... Claro, tú sabes el momento en el que dices, ah, has entrado en una sala nueva, en un pasillo, pues toma, y tirabas una carta en la que decía, un cuadro sale despedido de la cabeza, de la pared y te da en la cabeza. Y el jugador se te quedaba mirando diciendo, pero, ¿por qué? Ah, pues porque soy malo, narices. ¿Qué caso tengo que tener una motivación? Te he abierto la cabeza. Y tú le enseñas la carta, tú le enseñas la carta y la ficha de amenaza. ¿Qué viene aquí? qué peligro. Como para pedir una partida de rol con alguno de estos dos. En fin. Vamos a pasar al siguiente de la lista, que en este caso es Eldritch Horror. Es un juego de 2013, firmado también por Cory Conexa y Nicky Valens, que curiosamente son dos de los autores del Mansiones, el original Conexia, o como se diga, y el de la segunda edición, que es Nicky Valens, se publica por Fantasy Fly de 8 jugadores, de 2 a 4 horas y un peso similar al resto de los juegos de la serie de caja grande de los mitos, que es 3,30. Bueno, ¿quién quiere hablar un poquito de él? Bueno, pues ¿le das tú, Tony? Me meto yo con Eldritch. Eldritch, nos situamos, como bien has dicho, pues 10 años después de Arkham, ¿no? 9 años después de Arkham, con lo cual tenemos una evolución de los juegos, hemos dejado atrás mansiones, todas las expansiones del Arkham que acababan de terminar de hacerse cuando sale Eldritch. Un poquito antes había reimpreso el Rey Amarillo, creo que era. No se llamaba así, pero bueno, más o menos. Y nos encontramos con un juego nuevo que nos presenta Fantasy Fly y dices, pero esto no es el Arkham Horror. Pero no, porque es el mapa mundi. Y entonces empiezas a ver, ¿no? Efectivamente es el Arkham. Y lo han simplificado. Pero no han simplificado en plan, pues lo vamos a hacer para tontos, lo vamos a hacer en plan junior o para la gente que, bueno, pues es borderline. No, lo hemos simplificado para que realmente sea un juego que dé gusto sacar a mesa y que se pueda jugar de forma más cómoda. Nos hemos quitado cosas farragosas que hemos entendido que con nuestra evolución como diseñadores de juego no eran tan necesarias y lo hacemos. ¿De qué va Eldritch? Pues exactamente lo mismo del Arkham. Somos investigadores, tenemos un primigenio por partida y tenemos que enfrentarnos a él. Nuestro turno se va a basar sencillamente en hacer dos acciones, las cuales pues hay un gran abanico de posibilidades, como así como 7, que imaginad. Puede ser moverte, puede ser comprar, puede ser activar una acción y poquito más, descansar y poquito más. Y la gracia del juego está en lo siguiente que viene, que es que también pasaba en el Arkham, que es la fase como de investigación, en la cual los jugadores cogen la carta del sitio donde están y le leen al jugador siguiente pues lo que está pasando. Y eso es muy chulo. Eso creo que es una de las partes que también tenía el Arkham que eran más interesantes, que el jugador de tu derecha, porque además implementaba dos jugadores en un turno, haciendo que los interturnos sean un poquito más cortos, te leyese lo que va a pasar y tú reaccionases tirando los dados que te toca con tus habilidades. Igual que en el Arkham, las tiradas exactamente iguales, a 5 o 6 para pasarlas. Simplificaba muchísimo la hoja del personaje como tal, dejaba una habilidad fija para cada uno de tus atributos, muy rolero esto. En el Arkham, no sé si Dani lo ha comentado, tú podías ir variando cada turno tus habilidades dependiendo si te gustó, cómo estratégicamente, cómo lo querías hacer y demás. Sí, lo ha dicho así. Aquí es mucho más sencillo, lo tenemos fijo desde el principio de la partida. ¿Qué aporta, bueno, este juego? Como digo, aparte de eso, no se vence al primigenio solo cerrando portales, que en el Arkham era algo ya que al final, pues bueno, se hacía un poquito tedioso. Aquí tiene cierta narrativa todavía más de los mitos. Tienes que resolver una serie de misterios de cada primigenio, además propios de cada uno, para cerrar esos portales. Misterios que a la postre beben de los mitos y beben de los relatos. Aparte, cada primigenio tiene mayor cantidad de componentes. Antes en el Arkham, aparte de la propia carta del primigenio donde te decía lo que era y algunas reglas especiales dentro del setup, por ejemplo con Yaratotep, que dejabas las máscaras como monstruos aparte y las ibas poniendo, aquí las pistas, que en el Arkham eran una cosa muy sencilla y muy era un token que tú cogías y lo usabas para cerrar portales, aquí la pista coge un componente mucho más interesante y la pista se basa en desgranar la mitología de ese primigenio. Cuando tú quieres coger una pista, tienes que sacar una carta de encuentro con ese primigenio o con algo relacionado con él. Eso es una parte muy chula. Con lo cual, tenemos por una parte las localizaciones que son cartas genéricas para todas las partidas y que nos vamos a encontrar grandes referencias a los mitos y luego para cada primigenio una narrativa explícita de ese primigenio con sus cartas propias, haciendo que encima te metas en la partida del mismo. Eso es una pasada. Para mi gusto, la verdad es que si al Arkham se lo comentábamos con Dani, que todo pasa en Arkham, aquí sí que han intentado que si estás en la zona de, pues tampoco son muy, muy concretos, pero si estás en la zona de Indonesia o cosas por el estilo, te puedas encontrar con los chochos y si estás en Roma te vas a encontrar con la logia de los curas corruptos y si estás en Arkham pues sí que te vas a encontrar con la logia del crepúsculo y en San Francisco te vas a encontrar con otra gente y en Rusia o en Tunguska te puedes encontrar con el color venido del espacio y en la Antártida pues te puedes encontrar con los antiguos y no de otra manera. Y eso es muy interesante porque hemos llevado la mecánica del Eldritch, del Arkham, perdón, un poco más elevada. Hemos cogido esa narrativa de los mitos que antes hemos dicho que adolecía y la hemos intentado implementar un poquito más y haciendo que se disfrute mucho más, tanto para neófitos que no conocen los mitos y es mucho más accesible el juego, como para los que conocemos los mitos, que nos da una cantidad de sabor importante. Esa es mi impresión. De gustito. Yo confieso que no he podido terminar la partida. Aquí se me olvidó antes agradecer a Gambito, que me ha prestado gran parte de los juegos de los mitos que he podido probar. Así que un saludo desde aquí, Gambito. Y aún así, suscribo, como dices tú, al 100% lo que has comentado, y sobre todo porque te deja esa sensación de que ya no son un montón de primigenios por ahí sueltos y reducidos a efectos o limitaciones, lo que sea. No, es uno concreto con su propia historia, su propio mazo al que te enfrentas, y eso lo hace bastante temático, el enfocarse exclusivamente en uno. Y por zonas, digamos, o por contextos, o por ámbitos, o por ambientaciones, el restringir determinadas cosas. La verdad es que a mí, de lo que he podido jugar hasta el momento, evidentemente el Mansiones tiene otro enfoque, pero de lo que, digamos, es el canon de juegos de los mitos cooperativo, con voy para aquí, voy para allá, cierro portales y demás, creo que es el que mejor gusto me ha dejado, mejores sensaciones, ¿no? De pronto sí he visto toda esa narratividad y toda esa conexión, reduciendo un poco, como decíamos antes, lo que es el alcance a un solo primigenio y demás, pero sacrificas eso en favor de otras cosas que demandabas y que parece que no existían, pero mira, sí es posible y es una destilación, como comentas, de algunos otros. No sé qué opinas tú, Dani. Pues, como bien ha dicho Tony, ya ha dicho tú, yo creo que Eldritch lima cosas que sobran, ¿no? De Arkham, no digo que sean malas, sino que sobran, como el ajuste ese de habilidades antes de empezar el turno, o tiene que buscar pistas para cerrar un portal. O sea, hace todo más complicado. Y a Eldritch a mí, la verdad es que me encanta, porque me gusta mucho Arkham, y Eldritch pues es más ligero de llevar a la mesa. Y no porque sea más fácil, sino porque simplemente está mejor hecho, ¿no? En muchos sentidos, en el motor de juego y en todo lo demás. Es más temático, respeta más la temática. Como ya he dicho, al haber un primigenio que está en las pistas, digamos, relacionado con ese primigenio, pues todo es más temático y todo está mejor enjaretado en ese sentido. Y la verdad que fue una gran evolución. Por ejemplo, con la mansión de la locura, por poner un ejemplo, no me compré la segunda edición por lo que sea, porque no me gustaba. Me gustaba mucho la primera, pero con Arkham sí entendí que el Eldritch mejoraba cosas, sí entendí que me va a aportar algo mejor, más diferente o más divertido o más llevable a una mesa, y en ese sentido yo creo que la mejora fue considerable, y de los mitos posiblemente, junto a las mansiones, pues sean los dos grandes juegos, ¿no? Ahora mismo de los mitos que nos podemos encontrar. Sí. Hay una cosa que sería un poco hipócrita de comentar. Nos hemos quejado antes de que en Arkham pues nos podemos encontrar que en la ciudad estaban todos los bichos, y en Eldritch pues nos podemos encontrar que en el mundo estén todos los bichos, pero hay que entender que es en el mundo, ¿no? es cierto que además no se trabaja el tema de los monstruos mucho más crítico, el tema de los portales es mucho más crítico para hacer al final de la partida, e incluso el hecho de que tú no te metas antes en el Arkham, te metes en un portal y el portal decía dónde te llevaba, ¿no? Y porque había 7 localizaciones. Ahora, de nuevo, recurren a las cartas para que haya una gran variedad de portales con una gran variedad de destinos, y además interesantes porque también vuelven a beber de esa narrativa de los mitos, que está muy interesante. Sí, en el fondo, también abrir, digamos, el foco al mundo no es, iba a decir, traicionar a los mitos, pero bueno, es ser fiel a los mitos en el sentido de que muchos de los relatos de Lovecraft no están específicamente situados en Miskatonic, en Providence, en Massachusetts, Nueva Inglaterra y demás, ¿no? O sea, tenemos las Montañas de la Locura y algún otro sitio del que ahora mismo no me acuerdo y no me voy a tirar el farol, pero digamos que da también para darle cierto tinte de realismo dentro de lo que es el mundo de los mitos a muchas de las historias que puedan surgir, muchas de las, pues eso, a través de las acciones y demás, pues no está ya solo yendo a la iglesia, no sé qué, al baño, al salón, a la cripta, tal, no, abres el espectro y mira, te sale una variedad bastante mayor. Exacto, exacto, exacto. Una cosa que me gustaría decir del Eldritch para futuro es que las que también tiene que ver con algo que hemos dicho, pues es referente a las expansiones. Si en Arkham las expansiones grandes hacían ciudades nuevas como Kingsport, como Dunwich y como Innsmouth, ¿no? Dani, era Innsmouth, sí. En el Eldritch lo que intenta es abrir localizaciones, como por ejemplo Egipto. Pero lo hacen desde el punto de vista del primigenio que está allí. En Egipto es, ¿cómo se llama? Bajo las pirámides, donde hablamos del faraón negro, Totep, y tenemos otra que es las montañas de la locura, que para quien no lo sepa, pues es un relato de Lovecraft y una campaña celebérrima del juego de rol, que además realmente la expansión está enfocada un poco entre las dos aguas, entre el relato y un poco la campaña, aunque la campaña se parece mucho al relato porque es la vuelta. Pero ahora, la última expansión que ha salido ha sido las Tierras del Sueño, ya salimos totalmente del mapa, ya nos vamos a otro, al plano onírico, y la siguiente que está anunciada, que ya tiene, aún no está muy claro, pero no va a ser Legacy totalmente, pero tiene un componente como de campaña, se llama Las Máscaras de Nerlatotep, que está basado en una de las campañas de rol más importantes del juego de la llamada. Y directamente, no hay relato de Las Máscaras de Nerlatotep como tal. Y si ves la previa que hay del juego y de la expansión, te das cuenta que se ha basado en la campaña. Y eso lo van a implementar en el juego de mesa y además le están dando el giro del giro. Es decir, cogen su mecánica básica que ya han explicado y la han explotado en una serie de expansiones y ahora empiezan a dar unas expansiones de manera narrativa y que van a conformar una especie de historia compartidas en el tiempo. Y esto creo que también es un avance dentro del diseño de juegos, cómo le han vuelto a rediseñar el juego sin tocarle nada. Creo que es interesante, vaya. Va a cruzar ahí los dedos. Solo decir que en solitario va muy bien. Me refiero, es manejable. No hay que montar. Bueno, tiene su setup, tiene sí, su pega. Tiene su setup, no tan. Eso es. Pero bueno, es más ágil. Exacto, es más ágil. Lo disfrutas más. Ya el leerte las cartas, el meterte en la historia es mucho más fácil, más concentrado, como decía más antes, en digamos un solo hilo argumental. Así que si te vas a comprar alguno de los mitos y Lovecraft y compañía para jugar solo en solitario, porque a lo mejor no tienes 7 compañeros más que puedan reservar su fin de semana para jugar contigo, este, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que este sería el ideal de todos aquellos, digamos, de caja grande, de largos y demás, para arrancar con los mitos. Sí. Y además constatado, esto no es una impresión, ¿no? Lo he recomendado mucho a mucha gente que empezaba y ha triunfado como la Coca-Cola. Gente que no conocía ni los mitos y gente que conocía los mitos de conocer a Chulu, porque se ve que hay alguien que te cuenta en la puerta del colegio quién es Chulu y entonces sí. Todo el mundo tiene como una idea de Chulu, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Chulu. Pero no sabe ni por qué. Es que sí, algo me suena de Chulu. ¿Por qué? No lo sé, pero algo me suena. Esto se debe ser el señor. Hay un señor que dice 3 cosas, ¿no? Que a Copérnico lo mataron porque a Galileo lo mataron en la Inquisición y te dice quién es Chulu. Entonces tú te quedas con esa idea y digo, pero oyes campanas, pero ninguno sabe dónde. Y por ninguna de las dos. Pues eso pasa, ¿no? El señor de que te da droga en el colegio. Pues funciona muy bien. Funciona muy bien el Eldritch para gente que no ha jugado nada. Funciona muy bien en solitario, como tú decías, y funciona muy bien a dos jugadores. Es espectacular. Un juego de pareja. Ideal también, la pareja. También. Bueno, vamos con la nota. A ver, bueno, mojaos. Si queréis, como he empezado yo hablando de él, pues yo le voy a dar un 9 sobre 11, porque siempre hay cosas que mejorar y me ha dado mucho hype con estas cosas que me dicen de las campañas. Te han puesto calentito. Entonces, si cumple lo que promete, será un 11 sobre 11, pero por ahora un 9. Le damos ese margen. ¿Tu nota, Dani? Yo veo un lanzazo. Un 12 sobre 11. Yo voy a rozar el 9 sobre 11, 8, 9, pero bueno, porque no me he dado tiempo a terminar la partida y me queda ahí con ganas. Pero bueno, prometo, a Josh Soto pongo por testigo que terminaré esa partida y jugaré alguna que otra más, que se lo debo a Gambito, que después me echa la bronca, que me dice que qué me ha parecido, y no soy capaz de decirle el qué. Bueno, pues ya sabéis, este ha sido Eldritch Horror, y vamos a pasar ahora al símbolo arcano, que es el único del que puedo hablaros más yo, porque bueno, es el que más he podido jugar tanto en mesa como en app. El símbolo arcano es un juego de 2011 de un 8 jugadores de unos 90 minutos, bueno, sí, sí, cuenta 60, sí. Firmado por Richard Linus y Kevin Wilson, también de los señores de Fantasy Flight. Y bueno, la idea es la de siempre: investigadores, localizaciones relacionadas con las distintas ambientaciones de los mitos, pues desde los muelles hasta la tienda de regalos, que no me acuerdo más, pero bueno, ambientaciones varias de los distintos relatos de los mitos, y una serie de enemigos que van apareciendo y un primigenio que sobrevuela por ahí y que está a puntito de llegar. Entonces, en cada una de las localizaciones lo que tienes es una serie de retos. Es un juego de dados, los dados tienen diferentes caras, investigación, pergaminos, terror, y no recuerdo qué más. Entonces, la idea es que los investigadores van a una de las localizaciones y tienen una serie de tareas. Cada una de esas tareas pues son unos requisitos representados por una serie de iconos con una cantidad, ¿no?, que puede indicar de 1 hasta, no sé, 8 o 9. Entonces tú tiras mueves a tu investigador, tiras los dados y vas, digamos, recolectando los símbolos de tarea para, digamos, cumplirla. Si cumples una tarea, tienes la opción de continuar ahí cumpliendo el resto de tareas y demás. De vez en cuando te aparecen monstruos, o no sé cómo lo llamo ahora mismo, pero bueno, monstruos que son más tareas de esa localización y demás. Pero básicamente se reduce a eso, tirar dados para cumplir los requisitos. ¿Cuál es el principal inconveniente de este juego? Pues es un juego que dentro de, para, digamos, iniciarse en el tema de los mitos y los juegos de Lovecraft, ¿vale?, porque no tiene excesivas cosas, no tiene muchas reglas y demás, sí es cierto que, por un lado, cuesta más montarlo que jugarlo. Y es algo de lo que te das cuenta cuando juegas a la aplicación, ¿no? La aplicación te lo hace todo tan fácil que al final dices, y no es la primera persona que oigo, yo que digo que dice que vendió el juego físico después de probar la aplicación aún teniéndolo, ¿no? Digamos que da mucho menos de lo que te supone en cuanto a esfuerzo. Y en cierta manera tiene los mitos muy de fondo. O sea, a pesar de que el arte es muy bonito, de que aparece, menciona todos los elementos de los mitos, desde los primigenios hasta los monstruos, hasta las localizaciones, probablemente también los personajes iniciales con sus habilidades, su cordura y tal, también sean de algunos de los mitos. Pero sí es cierto que hay una desconexión muy grande entre todo el arte, todas las menciones. Parece un batiburrillo, ¿no? Llegaron, echaron paladas de mito al diseñador por encima, este se las absorbió y sacó este juego, que en solitario funciona muy bien, porque la verdad es que se puede ir con uno o varios investigadores, se juega, digamos, de forma fácil, accesible, pero yo lo que echo de menos, y lo he constatado con otra gente que lo ha jugado, es esa falta de conexión y de narratividad en ese sentido respecto a otros de caja grande, que a lo mejor es algo que, siendo el juego que es y con las pretensiones que tiene, pues no se le puede pedir. Pero sí es cierto que si ya has jugado a otros juegos de los mitos, probablemente este te deje bastante frío. Este pienses, bueno, lo sacaron, vete tú a saber muy bien por qué. Si es tu primer juego de los mitos, te gustará, te calará hondo y probablemente dé pie a que investigues más adelante en ese árbol de evolución lúdica que hay en este subgénero. Pero si ya has jugado a juegos de los mitos, este no sé yo hasta qué punto te puede llegar a convencer. No sé qué opináis vosotros, chicos. Bueno, antes que diga hable Dani, que sé que no le va a gustar, el símbolo arcano a mí no me gusta. Me parece un push your luck de estos bastante disfrazados con la temática de los mitos. bueno, pues Fantasy Flight quería hacer algo con dados, que siempre es resulón, que es algo que podían hacer en una caja relativamente barata y que de nuevo podían engañar a la gente que nos gustaban mucho los mitos y creer que esto iba a ser algo. Y creo que se reduce a una mecánica y muy poquito más. Estoy, de nuevo, también digo que la app como juego es entretenida, pero podía verse ser de los mitos como podía ser de, no sé, este, los pitufos enfrentados a Gargamel tirando dados. Yo lo voy a decir, cuando jugué... Dani, dale. Nada, más o menos estoy en la línea de Tony, o sea, yo creo que he jugado de los mitos, creo que es el que menos me ha gustado porque cambió... ¿Has jugado Cthulhu? ¿Eh? No, ese no. Ah, vale. Entonces entiendo lo que dices. Vale, me refiero porque pues si mientras juegas a otros juegos como las mansiones o Eldritch, por ejemplo, pues te estás empapándote de los mitos, pero aquí da igual que pongas un investigador, que pongas un payaso, ¿no? El vestido de Amish, que va a ser un tirar dados. Yo soy muy, no sé, de cuando la gente habla del azar y tal, no soy tan dácil de eso, ¿no? De odiar tanto el azar, pero es que aquí sí es completamente tirar dados por tirar. Me pasó algo parecido cuando yo le tenía muchas ganas al 10 negrito y me pasó igual. Que tirar dados por tirar y a ver si tienes suerte y te sale. Y en ese sentido, que es bonito, las cartas son bonitas y el arte es chulo, bueno, siempre son arte, el arte de fantasy de juegos. Es espectacular. Está muy bien, yo creo que de ilustraciones una pasada, pero es que, y aparte me parece hasta fácil. Yo como cuando juego a los mitos siempre me gusta sufrir un poco, como Arkham, como Eldritch, ¿no? Pero siempre me parece muy fácil y no sé si vosotros habéis tenido esa sensación, pero sí, la verdad es que odiamos que no sé, la verdad es que en ese sentido demasiado azar para mi gusto, demasiado ahí, ya te digo, no, que da igual que sea los mitos, que sea Star Wars, da igual, es un juego de tirar dados por tirar y que el símbolo del dado coincida con el símbolo de la carta y punto. Yo me sorprendí bastante porque no es que fuese fácil, pero sí ibas resolviendo las cosas de manera bastante más accesible que otros juegos. No había, a pesar de que tiene el sistema ese de que llega la medianoche y tienes el efecto previo y posterior después con las cartas esas de destino, yo lo que eché más en falta también, dentro de que como decía Tony, pues es un push your luck y demás, realmente no podías mitigar en exceso ni en defecto las tiradas. Es decir, si te pedía 8 de investigación, pues ahí estabas tirando dados, porque además cuando fallas, digamos que dejas preso un dado y puedes seguir intentándolo o pagar el precio, la penalización de la ubicación y seguir adelante. Entonces, bueno, era un tiro, y bueno, si tienes buena mano, si no tienes buena mano, si tienes más o menos buenos... o tipos de objetos y demás, pero tampoco era algo que te promoviese especialmente el, bueno, tiro y no estoy vendido al azar, sino que le aplico esto, le aplico lo otro, gano fácilmente tal cosa, tal otra, que me permiten, digamos, sortear un poquito eso dentro de lo que es, exclusivamente hablando de la mecánica. Después ya os digo, o sea, a nivel temático está totalmente inconexo con lo decía antes Tony y Dani, el arte es espectacular, pero... el tema está espectacularmente ausente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, recomendado en solitario. Si probáis la app, iba a decir, probad la app antes del juego de mesa y probablemente os ahorréis el juego de mesa, aunque no es especialmente caro, creo que están 30, 40 pavos. Así que nada, vamos a darle una notita. Vamos a pasar rápido por este símbolo arcano. Bueno, un símbolo arcano cerca de 40 pavos a mí me parece caro. No, creo que están 30 y pico, Sí, pero, sí, no el sé. Básico... Básico. Me han dicho que de todas formas las expansiones le dan algo, pero bueno, no sé si era la puntilla o el empujón. Hay fervientes admiradores de este juego, O sea, hay gente que le gusta muchísimo el símbolo arcano y vaya, pues nada, hay que respetarlos, ¿no? Son personas. Exacto. No lo invitas a tu club y ya está. Claro, no lo juegas con ellos y ya está. No pasa nada. Juegas en tu esquina y ya está. Entonces, claro, esos son los que dicen, no, las expansiones dan chicha, que no lo defiendas. No pasa nada. Castígale. Bueno, me voy a arrancar yo con la nota. Yo le voy a dar un 6 sobre 11 porque nos pasa eso. O sea, eso es de esas o de esos juegos de si estoy de humor, pues bueno, lo juego, pero tampoco me pidas ni que lo arranque ni que tampoco me dé suficientes alicientes ni siquiera para jugarlo en solitario. Está bien, es más bonito y resultón que otra cosa, pero desde luego si has leído a los mitos no los ves por ahí. Nada más que en las cartas. Así que un 6 sobre 10 para este símbolo arcano. Yo le voy a dar un 4 sobre 11 tentáculos. Para mí no termina de aprobar. Es un juego que quizás si fuera más corto, le podría dar incluso la prueba y dijera, bueno, vamos, una especie de filler aquí tirando dados con un arte espectacular y bueno, bien, pero no, ni eso. No, me parece hasta largo. Se me hace hasta largo el juego. Yo le voy a probar un 5 porque si bien no es mitos, quizá para alguien que le guste tirar el dado, para iniciar a gente, quizás si mejor ponerle un símbolo arcano que ponerle otra cosa, así que una prueba yo raspado. Para introducir a los niños en los mitos. Eso es. En fin. Bueno, vamos a cerrar esta lista de juegos con el último, que es Arkham Horror LCG, que es el último pelotazo de Fantasy Flight Games, el LCG que tras perder Fantasy Flight la licencia del Señor de los Anillos por temas varios, ha lanzado. Y bueno, no sé si a nivel de... Ha sido un éxito, vamos a decirlo. No, no sé un si éxito, no, un bien, exitazo. Exitazo, superventas. Es un juego de 2016, salió el año pasado, de uno a dos jugadores, de una o dos horas. El peso otra vez vuelve a rondar los 3,13, que está como en casi todos los de Chulu. Firmado por Nate French y Matthew Newman. Por primera vez no aparece ninguno de los de Caja Grande, ni Conexa, ni Lausen y compañía. Y editado por Fantasy Flight Games, en España supongo que por Edge. Pues bueno, iba a decir, háblanos del Tony. Pues el primer gran éxito y el primer gran fracaso dentro del mundo del LCG a nivel comercial. Primero, es un juego que ha roto todos los esquemas y previsiones de ventas, porque no sé si lo sabéis la polémica que hay con este juego. La primera tirada de Arkham Horror LCG, o sea, la primera caja básica, conforme llegaba a tienda, se agotaba en distribuidora. Y así con todas sus expansiones. Llegando incluso a tiendas que tenían una petición media de 18 a 24 unidades de su producto, tener que servirle 6 o ninguna, porque estaban totalmente desabastecidas. No tenían unidades suficientes para la demanda del juego. Y esto es algo que en juego de mesa no lo había visto yo nunca. En los últimos, no sé, 7, 8 años no lo había visto jamás. Y esto nos está diciendo que, bueno, pues que aquí hay algo que vende. Llámese el formato LCG, llámese el Lovecraft, llámese las dos cosas juntas. Prometía algo nuevo. Ya tuvimos un LCG de La Llamada, se llamaba como tal La Llamada de Chulu, el LCG, que no llegó a convencer, ¿no? Como decías tú antes, venció pero no convenció. aquí nos prometían algo distinto y efectivamente tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un juego de cartas en formato LCG, es decir, que todos los meses vamos a tener una expansión de 60 cartas para ampliar el juego, pero que rompe un poco con la estética de lo anteriormente visto. Es cooperativo, como el de Señor de los Anillos, pero el Señor de los Anillos aún tenía un pequeño componente competitivo, que podías competir, de hecho hay torneos. Aquí no. Aquí cogemos el precepto de las mansiones de la locura, de una investigación en distintos emplazamientos, y cogemos, y esto es una cosa que no es que me dé la impresión a mí, es que lo dicen en las propias noticias cuando te hablaban del juego, y cogemos el concepto del juego de rol de más clásico, donde tú haces una ficha de personaje. Entonces nos encontramos con que en vez de una ficha de personaje como tal, tienes un mazo de cartas que son las habilidades, hechizos, equipo y ayudantes o PNJs que lleva tu personaje. Y en el medio del tablero, con los otros jugadores, que cada uno tendrá su mazo con su personaje icónico, tendrá unas localizaciones que pueden ser distintas. Puede ser una casa y sus distintas habitaciones, puede ser un tren y los distintos vagones, o puede ser una ciudad, un museo con sus salas, pueden ser muchas, muchas cosas. Y esto es, vamos, que es un puntazo de juego, porque te traslada la sensación del mansiones, de ir investigando los distintos sitios para resolver el misterio. Te traslada el hecho del rol en lo nivel de que tú tienes tu ficha, por así decirlo, y te lo vas musquineando tu personaje para subir de nivel y poder coger objetos más importantes que te hagan más fácil. Y además es 100% los mitos, porque tiene narrativa a la hora de que te explica y te habla del entorno en el que estás y la aventura en la que estás viviendo. Tiene distintos tipos de finales, depende de cómo acabes. Y por supuesto, un condicionante que tienen los mitos es que tiene que ser complicado. Antes me ha faltado decirlo. Las mansiones 1 para los jugadores era mucho más complicado de ganar que las mansiones 2. Pues aquí, y el Eldritch es complicadísimo de ganar. El Arkham era complicadísimo de ganar. Aquí de nuevo volvemos a lo mismo. Hasta el símbolo arcano es difícil de ganar. Pues aquí volvemos a lo mismo. Es complicado de ganar. Incluso puedes, tienes la opción en la mayoría de las aventuras de hacer punto de fuga. Es decir, no gano, pero huyo. Y esto tiene consecuencias, porque tú subes de nivel, coges experiencia, mejoras tu mazo de esa manera. Incluso hay eventos y cosas que si no las has hecho, porque te has hecho el punto de fuga, por hecho, huyo de la localización, porque te da la opción de huir, pues no las consigues, que son beneficios que te van a venir mejor para después. Pues desde cogerte, yo qué sé, si consigues salvar a Armitage, el famoso personaje de Lovecraft, del horror de Dunwich, si lo consigues salvar, pues pasará a formar parte de tu mazo. Y eso significa que volverá a ayudarte en siguientes partidas porque ya lo tienes en tu mazo. De tal manera que es espectacular. La verdad es que es un juego que se juega en solitario. Se puede jugar en solitario, pero es complicado. Cuanto más jugadores hay, el juego escala, intenta escalar, pero siempre facilitas un poco porque el tener tanta variabilidad de cartas hace que sea más sencillo que el juego intente escalar. Y, a ver, es decir, pregunta. Pregunta. Atención, pregunta. La polémica de un core, dos cores, tres cores. Bueno, aquí, esto mira, lo discutía hoy. Lo he discutido el sábado y justo con el Arkham y hoy también lo discutía, pero sin malas, ¿no? Yo creo que no hace falta dos cores. Sinceramente, ahora ha salido el último LCG, que es el de la Leyenda de los Cinco Anillos, y para ser competitivo hay que tener tres cores. Es que no sé si estamos volviendo locos, estamos hablando de 120 euros para tener tres veces la misma carta. En este juego, ¿vale? En el Arkham Horror estamos diciendo que hay unas cartas que son las cartas de historia, que solo son una, es como tener un libretito, que es la aventura, es el módulo de rol que te van a ir contando y que tú vas a tener que ir jugando con él. Si te compras dos cores, tres cores, todo eso es a basura. Y das solo una copia, no hace falta más nada. Y además es un juego que es cooperativo, no tiene un aliciente competitivo y la gracia es esa dificultad que tiene. Comprarte más cores simplemente para tener dos copias de esa carta que hace que el mazo sea más... Creo que va mucho con el espíritu competitivo del Live It Can Game, del LCG, pero creo que no le pega nada al concepto de este juego. Uh-huh. Nada. Además es un poco tontería, porque en cuanto te esperes tres meses y tengas las tres expansiones del ciclo, ya tendrás cartas para aburrir y pasar lo de siempre, que esas iniciales las tirarás por ahí. Lo de los dos cores es para el competitivo, para poder ser competitivo en el primer torneo que se juega. Porque como no hay ningún ciclo nuevo y solo tienes los cores, pues para ser competitivo necesitas más copias de la carta. Pero aquí no. Y el tema de... Bueno, has hablado de la narratividad y demás, de que son como aventuras, vamos a decirlo así. ¿Cómo afecta eso a la rejugabilidad? Es decir, has comentado que es difícil, eso implica, entiendo yo, que no te vas a pasar todo a la primera. Exacto. ¿Te queda una sensación de ser algo repetitivo una vez que te enfrentas una y otra vez al mismo reto? La primera partida que juegas de cada... Mira, justo es curioso, porque la primera partida que juegas de cada uno es verdad que es muy sorpresiva, ¿no? Porque te sorprende el escenario, te sorprende las cartas y en ese aspecto, pues que como mola, ¿no? Y si fallas, porque posiblemente falles, no tiene por qué, pero posiblemente falles, pues a partir de ahí la rejugabilidad se convierte en el concepto estratégico. Ah, ahora sí que va a venir esto, sé que va a venir aquello que voy a tener que hacer y vamos a preparar esto. Pero, como son muy espabilados estos de Fantasy Fly, hay un mazo asqueroso, un mazo de traumas que está ahí, que es boca abajo, que es aleatorio 100%, que eso te puede dar al traste con cualquier estrategia que te puedas hacer. Porque cada turno vas a robar una carta obligatoriamente. Y eso sí que es un al azar. No sabes lo que te va a salir. Sabes que tienes una cantidad de cartas y en concreto sabes algunas, pero antes te ha salido el ghoul en la tercera ubicación y ahora, cague en la mar, el ghoul me sale en la primera y me fastidia todo lo que había pensado para la siguiente. Es verdad que el factor narrativo ya no existe, ya no hay una aventura por descubrir nueva porque ya la has descubierto en la primera vez, pero no deja de ser un juego interesante porque tiene variabilidad y la estrategia también está chula verla, claro. Sí, ya pasa. De todas formas, para evitar eso, otro plano, ¿no? Para evitar eso, intentan meter el punto de fuga, que sé que te digo. Que a veces intentan decir, bueno, ahora nos arriesgamos, no, pero es que voy a morir. Y si un investigador muere, ya sea por cordura o ya sea por salud, pues pasan cosas. Y otra pregunta, se rumorea que hay, digamos, la estrategia es bastante banal, en el sentido de que, bueno, te especializas en un aspecto, ¿no? luchar, investigar, lo que sea, y haces eso una y otra y otra y otra vez hasta que consigues superar la aventura. ¿Eso es así? ¿Lo confirmas? Confirmo que sí. Y aquí viene un poco de la... sí, pero confirmo también que va un poco con la filosofía del juego. Me explico. Arkham Horror, Eldritch es un juego que también te puesto. Al final vas a lo que vas, ¿no? Es un juego cooperativo que vas a eliminar al sectario. Pero Arkham es un juego, el DCG, es un juego que te puedes tomar de muchas maneras. Te lo puedes tomar intentando pasártelo así, siendo súper específico, lo que en el rol se conoce como el muchquineo, ¿no? Intentando ser optimizar al máximo tu mazo, o te lo puedes tomar como lo que me lo tomo yo, por ejemplo, que es como vamos a ver esta aventura nueva que nos plasma, que nos van a contar, qué va a pasar aquí, qué reto se nos va a plantear. Y voy a disfrutar haciéndome el mazo. No voy a ir a una habilidad, voy a ir a jugar con las cartas que me apetece, que me llaman la atención y que me parece que comban y todo. Porque para hacer lo otro que tú has comentado, que efectivamente es así, pues tengo otros muchísimos juegos. Pero justo este y la esencia que me destila no lo es para mí. Sí, que a lo mejor iba a decir, no sé si es mucho, muy, muy, mucho, mucho para fans y muy para fans de los mitos. Pero sí, supongo que hay gente que se esperaba un Señor de los Anillos, que digamos te lo puedes tomar por la parte temática, pero también digamos tiene una parte mecánica muy clara de la construcción del mazo, de enfrentarte al reto de cada uno de los escenarios y demás. Y no sé, comparado un poco con ese, ¿cómo lo ves? No sé si has jugado alguno de los... He jugado muy poquito porque Chucky, justo mi compañero de la base, es un gran fan del Señor de los Anillos. Ha ido hasta torneos, ha ido hasta nacional de... Un año fue al nacional allá a Madrid, del Señor de los Anillos. Y es verdad que se parecen bastante. De hecho, bebe del Señor de los Anillos, pero bebe de una manera distinta. En Señor de los Anillos tienes ese mazo al que te vas enfrentando y además nos vamos enfrentando por... como individualmente, y la parte cooperativa como que se desdibuja un poquito, ¿no? A mí he jugado poco, pero me dio esa sensación, ¿no? Que la parte cooperativa se desdibujaba. Aquí la parte cooperativa es bastante interesante. De hecho, tanto que la comunicación es vital durante la partida. ¿Qué puedes hacer? ¿Quién va primero? ¿Cómo vamos a ir primero? Si te puedo tirar la carta que te va a ayudar a pasar esa tirada. Y eso, voy a perder una carta de mano, que es algo caro, que cuesta. Aquí no es barato perder cartas de la mano. Y entonces la comunicación, y cuando un juego cooperativo tiene comunicación, creo que es más importante que cuando muchas veces dicen, no, es cooperativo porque al final es todos contra un mazo o un tiempo, pero si no hay comunicación no hay el componente cooperativo. Pues aquí yo lo veo más bien trabajado que en el Señor de los Anillos. Bueno, ya habéis visto que Tony poco más o menos que nos ha vendido los cores, los ciclos, las tres expansiones y todo. Y hasta las minis de este arcano. Además, ¿ves? Una cosa negativa, con el core no haces una mierda. Con el core, como si se dedicara a esto en parte. Como si se dedicara a esto, como si tuviera una tienda. Sí, tío. Con el core no haces nada. El core tienes tres aventuras, vas a paladear el juego, vas a tastarlo, como se diría en Valencia, ¿no? Vas a probar un poquito, pero se te va a quedar la mira en los labios. Sí, eso estaba leyendo, que había gente que se quejaba de que era carne de expansiones desde el principio. Bueno, sí. La política de siempre de Fantasy Flight con el tema de sí, expansiones sí, sí. Además, un suelo y demás. ¿Sabes qué? Mes a mes. Sí, es más, cuidado. Aún nos hemos librado con este que mes a mes, porque fijaos, el que ha salido de la leyenda de los cinco anillos, que sale semana a semana, el primer ciclo. O sea, cada semana la expansión. Bueno, otra cosa. Semana muerte. En fin. Bueno, dale una nota a este Arcano Horror LCG. Bueno, yo, a falta de que creo que le queda mucha vida y que vamos a tener que ver muchas cosas, le voy a dar un 7 sobre 11, porque creo que le queda mucho por encantarnos o desencantarnos, y es prontito. Uh-huh. Pero doy un 7 sobre 11. Bueno, no, no es mala nota. No, porque está muy chulo. Basta ya de venderlo. Y bueno, vamos a cerrar la lista de juegos con algo que no solemos hacer, pero bueno, como hay tantos juegos de los mitos y de Chulu que se nos han quedado fuera, vamos a hacer una ronda rápida, relámpago, de algunos juegos que nos quedan por comentar. Lo vamos a comentar brevemente. El primero, si queréis, voy a empezar yo con Pandemic Chulu, Reino Chulu creo que se llama, que es básicamente una reimplementación del sistema Pandemic en lo que son los mitos de Chulu, con cada uno de los emplazamientos, creo que es Innsmouth, Dunwich, Arkham y no me acuerdo cuál es el otro, son cuatro, cuatro zonas, como cuatro sitios tiene el Pandemic, y en cada una de esas zonas, pues los distintos emplazamientos. Viajas de una zona a otra, los cultistas y primigenios van saliendo en diferentes ubicaciones, y tu objetivo, como en Pandemic, es cerrar los cuatro portales. Y Palmas, pues como siempre, si todo se llena de cultistas o de una especie de criaturas más tochas, que no me acuerdo cómo se llaman, horrores o algo así, bastante más gordos. Sogots. ¿Ves? Ahí está. Uh-huh. Ahí está Dani para apuntillar. Y lo interesante de este juego como tal, en solitario va muy bien. Si juegas al Pandemic en solitario, este es prácticamente igual. De hecho, es un Pandemic un poco más reducido. Hay cosas como los brotes que no aparecen ya en esta versión del Pandemic Chulu, vamos a llamarla así de ahora en adelante. Entonces, no hay eso, pero bueno, tiene alguna cosa que parece que la han hecho expresamente para adaptarla a los mitos. Si bien es cierto que es un juego que, al igual que le pasa al Símbolo Arcano, tiene los mitos de fondo, pero ni los desarrolla ni hace un esfuerzo especial. Aparecen los primigenios por ahí, que son simplemente restricciones y limitaciones. No haces nada especial en cuanto a las acciones del turno en ese sentido. No recuerdo ahora si los personajes, creo recordar que tienen cordura y se dan la... Efectivamente, siempre cordura. Sí, es que no recuerdo si eso te iba a decir, pero no mueren. Tienen cordura y cuando pierden cordura lo que hacen es perder... Perder su habilidad como tal. Perder habilidad y tienen menos acciones y tal. Entonces, bueno, como juego introductorio al mundo de los mitos, te puede valer para enganchar a alguien que le guste Pandemic y, bueno, quiera ver algo más, pero se queda cortito. O sea, como fan de Chulu, puedes pasar de Chulu y compañía de los mitos, puedes pasar de él ampliamente. Es decir, no es un mal juego porque sigue siendo Pandemic, pero tampoco es un juego que haga por ello. No sé si vosotros lo habéis jugado. Yo sí lo juego. Adelante. Parece un ludópata. No, efectivamente, es un juego que es una copia del Pandemia. El Pandemia funciona, el Pandemia vende. Pues Pandemia Chulu debe funcionar mucho y vender mucho. Ya está. Es muy divertido porque es más complicado que el Pandemia y mucho más, porque el Pandemia, bueno, si el que ha jugado, cuando curas una enfermedad, esa enfermedad ya no vuelve a salir. Aquí cierras un portal y a los sectarios se la suda, ellos vuelven a salir porque son así, son gente perseverante, no nos vamos a engañar, y muy perseverantes, vamos, viven por ello, ¿no? Quiero decir, tú piensas que eres un sectario, no, están cerrando portal, pues yo voy a ir igual, no voy a dejar ese portal, bueno, yo voy a ir igual porque ese es mi trabajo, yo voy. Entonces, lo que sí que tiene a favor es que tiene unas ilustraciones de los primigenios dignas de admiración, muy muy chulas, ¿eh? Las cartas de ilustración de primigenios son muy interesantes y aparte brutales. Brutales y bueno, que el juego pues es muy divertido, puedes jugar a enfermedades o a sectarios, yo y es un Pandemia que tiene miniaturas, que los anteriores Pandemia eran cubitos. Sí. Si te hiciera chulo, tiene que tener miniaturas, como Dani creo que está de acuerdo en eso. Por supuesto. Si es de Chulu, tienes que tener miniaturas. Dani, ¿tú lo has probado, el Pandemia? Sí, de hecho, a mí me pasa al revés. Yo, a mí, como el Pandemia no me gusta mucho, no sé, no me entusiasma del todo, pero que más me gusta el Pandemia Chulu. Yo supongo que porque salen tentáculos. No hay otro misterio. Pero está divertido. A mí sí me gusta, me parece bastante gracioso. De hecho, insisto, sí. Yo creo que los Pandemia es igual también a Liberia, que está igual, que pasa algo parecido. Las enfermedades no desaparecen, siguen apareciendo un poco. Pero vamos, que estaba... Está bastante guay, está divertido. Sí, claro. Sí. Es como decíamos antes, coges una receta buena que funciona, lo único que le cambias es el envase. Cuyons, ¿cómo no va a funcionar? Pues claro que funciona. Y tiramillas. Claro, bueno, gana los fans de Pandemic y de Rebote los de Chulu. Eso es. Y tiramillas. A ver, ¿quién quiere comentar brevemente el Stadium Emerald? Que lo vamos a comentar brevemente, porque como no tiene versión en solitario, pues no lo vamos a saltar. Pero bueno, primera edición, segunda edición y compañía. A ver. Yo lo he jugado tanto en la primera como en la segunda edición. De hecho, la segunda edición la tengo, por más que oca en castellano. Pues un juego que se basa en un relato muy interesante de Neil Gaiman. No sé si lo habéis leído, El Estudio de Esmeralda. Sí. Pues un relato muy, muy interesante, muy chulo, que le da una lectura ahí a los mitos y que básicamente es una colocación de, diría, trabajadores, pero tampoco es así del todo cierto. Un Eurogame con sus recursitos, con sus puntos de victoria, con ese rollito de roles ocultos que la verdad es que se agradece. Y como tú decías antes, con los mitos de fondo, no como protagonistas, sino como contexto, ¿no? Como tramoya del juego. Uh-huh. Es interesante, es un juego chulo, muy bien ilustrado también, con un tablero bonito, unas cartas chulas, que intenta beber un poquito, no de los mitos, porque hay zombies y hay vampiros y hay cosas raras por ahí, intenta beber más un poquito de lo que es el relato como tal de Gaiman. Pero está chulo. Es un Wallace, que Wallace, pues, como siempre, o te hace una cosa buena o te hace una mierda. Aquí, pues, creo que hizo una cosa buena. No diré mucho más. ¿Tú la puedes jugar, Dani? Sí, sí. Yo juego el de Magioka, la segunda edición. Y la verdad que lo guay que hemos comentado antes, ¿no?, al principio del podcast, que lo guay es que ofrece algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es el más euro, quizás, de los mitos, ¿no?, que vamos a encontrar. Sí. Y ofrece un planteamiento diferente, ¿no? Si alguien lee ese fantástico relato de Neil Gaiman, pues básicamente los primigenios, digamos, han gobernado el mundo, han ganado, digamos. Y entonces, pues, ahora existen facciones que son los que apoyan, digamos, los lealistas, creo que eran, los que apoyan a los primigenios, y los otros que son, digamos, los rebeldes, ¿no? Los que están en contra. Los restauracionistas. Eso, los restauracionistas que han restaurado, obviamente, el antiguo orden. A mí me gusta mucho, la verdad, que sobre todo porque ofrece eso, algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora, y yo creo que, no sé si Tony está de acuerdo, pero yo creo que está bastante equilibrado y bastante bien hecho. Sí, sí, sí, sí. A mí me es un juego que me gusta. Y me gustó su primera edición. Y cuando salió la segunda, no dudé en pillarlo, aunque tenía unos ligeros cambios que tampoco son para tanto. Yo sé que hay gente que ha puesto el grito en el cielo, pero no para tanto. O sea que más que Oka toca poco. Sí, toca poco. Bueno, realmente no lo tocaron ellos, lo tocó la segunda edición como tal, pero bueno, que no cambió. Sí, me refiero que apuestan poco como junta, ¿no? Apuestan por juegos que están consolidados y que no quieren. Sí. Y que los pone casi tal cual. Sí, sí, sí, sí. Así que no dudéis, entre la primera y la segunda, valen las dos, tranquilizaos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es el mensaje de tranquilidad. Exacto. Vamos ahora también a mencionar otro de los que más ha anunciado recientemente que sale en castellano, no recuerdo aquí la pública. Last Level Distribution, es verdad. Que es Churu Wars. ¿Qué puesto estoy? ¿Te has dado cuenta? Estoy muy puesto. Sí, sí. No, para eso te invitamos. Que es el juego de las maxituras, no las miniaturas. Exacto. Y bueno, contame un poquito, porque yo ni lo he catado, ni he tocado esas miniaturas, ni las he olido de cerca. Así que contame un poquito, rápidamente, de qué va. ¿Has jugado, Dani? ¿Star Wars? Sí. Sí, también, vale. No soy tan enfermo como tú, pero muy cerca. Yo, si te permites, yo creo que... A ver, no he jugado mucho, ¿vale? He jugado una dos partidas, me parece. Yo creo que es un vende en miniaturas. Esa fue la primera impresión que tengo. Que se vendieron más las miniaturas, digamos, como que el juego en sí. Miniaturas súper grandes y súper espectaculares, tal y cual. Después jugando, sí, la verdad es que tampoco, a mí no me llenó mucho, porque es lo mismo, no veía yo ahí temáticas chulo, salvo que son, digamos, los primigenios enfrentándose unos a otros con sus ejércitos y sus tropas. Como es... No sé, lo vi un poco flojo y que lo que la temática en sí no me la daba como me da el Eldritch o me la da el Arca. Era un Risk tuneado, ¿no? Una cosa así. No sé, yo a mí quizá le tenía que dar otra vuelta, ¿eh? Pero ya te digo, creo que está más centrado en vender esas miniaturas que son espectaculares, pues son muy grandes y tal, que el juego en sí. No sé, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, por no decir que tienes toda la razón y que no diría más nada, pero bueno, voy a decir algo. Efectivamente, un Risk, llámalo estratego, no, ni siquiera se llega a ese apodo, llámalo, no sé qué decirte, el caos en el viejo mundo, que es el juego en el que se basa principalmente, quitándole mucha historia, mucha cosa. Es un juego de controlar zonas, un poco bélico, cero, pero en vez de ejércitos, pues tienes primigenios y subalternos. Para fans de los mitos, pues sí, porque tienes esa pedazo de figura de Notens, o perdón, de Hastur, tienes al Rey Amarillo por ahí, tienes a Nyarlathotep y sus tentaculazos, tienes a Subnigura, tienes a Chulu, tienes a todo lo que quieras, y esos portales, esos sectarios, esos ángeles descarnados, es que tienes ahí un montón de miniaturas que te valen para jugar al Arkham, por cierto, y al Eldritch, que a veces nosotros lo usamos para eso. Y, hombre, ya que están, habrá que aprovechar los componentes. Aparece un primigenio en la loseta y le metes ese miniaturazo. Claro, claro, claro. Bueno, lo he dicho, pero otra de las cosas que tiene Arkham es unos modelos en 3D para poner los portales espectaculares. Los tengo yo, son geniales. Bueno, me voy. Entonces, el Chulu Wars, efectivamente, nos olvidamos de toda la narrativa que pueda tener. Obviamente, bebe del lore. Es un juego hecho por Sandy Peterson, autor de La Llamada. Es decir, es el padre de la criatura. Este señor no puede hacer nada malo, pues oye, pues tampoco tengo tiempo que ser bueno, ¿no? Entonces, es para quien es para el público que ya es un ferviente admirador de Chulu y que tiene 160 € gastaderos para comprarse una caja ataúd de niño, tamaño ataúd de niño. No sé a qué precio sale aquí en España. Sí, 160. Bueno. Por ahora se ha medio confirmado 160 euros. Vale. Dicen las malas lenguas, yo solo he podido jugar 3 partidas, además contadas. Y es verdad que el juego es bastante sencillo, hay unas pequeñas upgrades de habilidades con los primigenios que puedes hacer, que bueno, está bien interesante, pero tampoco, una vez has jugado las 3, te das cuenta que cada primigenio juega a su juego, ¿no? Va a su juego y a ver quién hace la estrategia un poquito mejor y ya está. Dicen que las expansiones le añaden más chicha, pero eso es lo de siempre, ¿no? Es que la expansión ya le añade más chicha, necesitas el juego con expansión para jugar. Joder, con perdón, me estáis fastidiando. Sí, eso es porque os gusta y queréis venderme la moto, o porque me han porque las dos cosas me enfadan, ¿eh? Que os guste y me queréis vender la moto solo porque os guste, o que el juego me lo hayan vendido capao y tenga que comprar las expansiones para seguir dándole caña. Eso me enfada. No lo hemos dicho, pero el Eldritch le pasa. El Eldritch, para jugar ya, para empezar a jugar bien, necesitas por lo menos la primera expansión pequeñita. No me digas eso, por Dios. Sí, el mío prestado. Pues te lo digo así. Para empezar a jugar bien, para que no empiecen a darte la vuelta los mazos de encuentros así, sin edie, que digas, joder, si estoy este sacerdote me ha pegado 3 veces ya esta tarde. necesitas la primera expansión de cartas pequeñas. Han partido el juego en 2 trocitos y eso bueno, me gusta. Y vamos a cerrar con la última de las menciones, que es el Wake Up Chulu. Después de 3 horas de podcast, por fin llegamos al momento que todos deseábamos. Vamos al momento de la picadora. Momento de Wake Up. Wake Up Chulu, que fue un crowdfunding que salió en Berkami, que lo petó, realmente lo petó. El juego creo que es ganó en el premio Berkami, ¿no? O algo así. Sí, el premio de prototipos de Berkami, algo así. Total, que lo petó, sacó 22.000 euros de nadie sabe muy bien dónde. Y tenía hasta modo solitario, que yo estuve a puntito. La verdad es que de precio salía, pues bueno, bastante razonable. Y ahora nos contará Tony que a más de uno le sorprendió, a lo mejor no tanto por el juego, pero sí también por las calidades de algunos de los componentes que, bueno, que ya sabemos que ese tipo de cosas penalizan bastante la experiencia de juego. No sé si la habéis jugado ambos, lo habéis odiado ambos, lo habéis quemado ambos. Cuéntame un poquito. Yo lo he jugado y lo he odiado. Yo solo he escuchado las recomendaciones de nuestro amigo Tony. Bueno, esto es el hype y el hype se hizo carne, ¿no? Pues como el verbo se hizo carne. Pues igual, llega un juego español de chulo. ¡Oh! Empezamos el foco, ¿no? El ojo de Sauron se gira. Empieza a girar así, mira atentamente. Al cual toda la, por así decirlo, para gran cúpula lúdica de ese momento, lo alaba y le da el premio Berkami. ¡Hostia! ¿Esto qué es, no? Y todos ahí como ciegos a poner nuestro dinero. Yo puse el dinero ahí en el Berkami. Pam, pam. Dineral, uno encima de otro. No era muy caro, tampoco es verdad que salía como 12 euros si te comprabas un pack de 2 o cosas por el estilo. Bien, luego te llega un juego a casa, en calidad de componentes, pues bueno, el juego venía como una mochilita, que yo lo conservo, que es lo que más, es lo que conservo, y me gusta, la sigo usando. Una mochilita esta es así como de tela con 2 hilillos que cuando los tiras se cierra. De las que llevas al gimnasio, ¿no? De las que llevas al gimnasio, bueno, que puedes llevar otro jueguecito ahí dentro, que no sea Wake Up Chulu, claro, porque eso lo habrás vendido seguramente. Le abres el juego y te ves un tablero que no tienes muy claro qué es. Es un tablero doblado de un mal cartón y dices, será. Y parece que cuando revisas el Berkami, porque es algo típico, revisar el Berkami a ver qué era esto, es un stretch goal, ¿vale? Lo dejas a un lado para en un futuro saber qué es. Y sacas esos cubitos de plástico, con, bueno, el cubito de plástico fosforescente de distintos colores y semitransparente, con sus malas terminaciones de plástico. Que no pasa nada por eso. Yo no soy tiquismiquis para esas cosas, de verdad. Eso es lo que menos me molesto. Sacas otro tablero, ahí pintadito, y unas cartas que, bueno, pues ilustradas más o menos, pues se dejaban ver. No nos vamos a engañar. Y te sacas ese peón de chulo, de plomazo, que no servía para nada. Dices, hostia. Es que es el chulo que se va acercando. Ah, ya. Pero el chulo que se va acercando no es este. Sí, esto era un estrés igual. Vale. ¿Sabéis para qué lo tengo yo eso? Pues para marcarme el horror en la perdición en el Arkham, en el Eldritch. No es broma, ¿eh? Lo pinté y es mi marcador de perdición en Eldritch. No, si te creemos. Me pareció cojonudo para eso. Y entonces te presentan ese juego, que el cual es un primigenio y consiste en invocar a Chulu y que no se te coma a ti. O Chulu va a venir porque es inevitable que venga. Bien, esto está dentro de los mitos. Y consiste en ser el sectario que más horas extras ha hecho para lamarle más el culo y que a ti no te coma y a los demás sí. Y esto lo vamos a hacer pues con cartas para poner unos contadores de colorines en una espiral que va a ir creciendo y hacer combos de cartas para poner más contadores que los demás de tu color. Y así despertar antes a Chulu, pero con más contas de tu color. ¡Wow! ¿Qué decir? ¿Qué decir? Traga, voy corriendo mañana a comprarlo. ¿Qué decir? Bueno, decir que no tiene nada de los mitos, más allá de, la, de lo que sea la temática que te quiere manifestar el juego, más allá de ese Chulu pequeñito de plomo, y de las cartas, que es verdad que están, ¿no? El Necronomicon, el Migo, el no sé cuántos, el Vermis Mystery, vale, hay algo de ambientación, pero nada más. Y es una tristeza, porque creo que de verdad este juego marcó un antes y un después dentro de los Verkamis en España. Sí. Donde tú has dicho que había 22.000 euros, creo que es, ha sido difícil que otro Verkami retome ese, esas cifras, porque ya nadie se ha creído lo que venía después, ¿no? Uh-huh. Este juego, si no me recuerdo mal, ahorita Guerra de Mitos, lo has dicho, efectivamente. Quiero recordar que sí, sí. Sí. Y me acuerdo que no había llegado a tiendas, ni a, perdón, no había llegado a los mecenas cuando se acaba el Noches de Sangre. Y la gente, solamente por el hype del Wake Up Tulu y lo que se había metido sin haberlo recibido, se metió en Noches de Sangre. Y tuvo unas consecuencias similares. Bien, pues esto es un antes y un después. Wake Up Tulu es el hype hecho carne y el ejemplo de que Chulu vende y es peligroso, es un arma de doble filo. Uh-huh. Es un arma de doble filo. Sí, a raíz de eso, bueno, hay un Chulu Project, hay una de las últimas cosas interesantes, atractivas que salió fue la versión de, creo recordar que es del Castle Cars, que es un juego español, pero ambientado en Chulu, que no me acuerdo cómo se llamaba, que iba como de las cruzadas, con un arte chulísimo y tal. Y bueno, lo que tú dices, ya lo hemos hablado antes, que cuando los mitos están de fondo y no de frente o en primer plano, es un arma, digamos, muy atractiva y poderosa. Ya no solo para los fans, que es un núcleo duro y además fiel. Me remito a vuestro ejemplo, que, que hasta incluso para usar algo de... de marcador, pues la habéis comprado, pero bueno, ahí estáis. Pero sí es cierto que no todo, entendemos, por lo menos entiendo que el fan no perdona todo. No, para nada. Además, bueno, no hace mucho, este sábado hablaba con alguien que no diré quién es, de una tienda, que no diré cuál es, que aún le quedaban 6 unidades y no sabía cómo deshacerse de ellas. Sí, porque en la reventa la están por 5, 10, 7 euros y no sabemos ya qué hacer con ello. Sí, la verdad es que está para sorteos y tal. Sí, se ha quedado para eso. Bueno, vamos a dejar aquí la lista de juegos. Creo que hemos repasado largo y tendido pues todos los básicos y hemos dado un poquito de cera a algunos que nos habían quedado fuera. Y vamos a pasar ahora a la sección de En el Radar. Y bueno, ya estamos en la sección En el Radar, como siempre, esa sección en la que manifestamos nuestras peticiones, anhelos, querencias y demás relacionadas con el tema que estamos tratando, que en esta ocasión son los mitos, es Lovecraft. Y bueno, vamos a comentar brevemente un par de, bueno, varios juegos, no un par, que van a salir relacionados con el tema de los mitos. El primero... es que además ha tenido bastante buzz, bastante revuelo en Essen, que es el Arkham Noir, que saca Ludo Nova, que es un juego que lo han denominado como una especie de Onirin más complicado. Yo, por lo que he podido ver en una reseña reciente de Dice Tower, lo que te venían a decir es un buen juego a nivel mecánico, a nivel de historia no esperes mucho y a nivel de arte, pues bueno, es oscuro, es noir porque lo pone en el título y entonces eso digamos que soporta. A mí me ha traído bastante en el sentido que, bueno, a mí me mencionan Onirim y me dicen un poco más complicado y me convence. Pero, por lo que parece, no esperéis mucho de los mitos y del tema de investigadores y tal en este juego a nivel histórico y narrativo porque no lo tiene. Uh-huh. Y el otro que podemos mencionar de Ludonova creo que también es el Chulu Bowl. No sé qué nos puedes contar brevemente de él, Tony. Bueno, pues la verdad es que no he visto mucho de él, pero bueno, es una novedad también que nos están presentando. Yo tengo miedo. Lo que tengo es miedo porque espero no enfrentarnos de nuevo a un Wake Up Tulu, de verdad. Quiere el almacén vacío, ¿no? Exacto. Bueno, un juego que, si es el mismo que se presenta en la BGG, un juego de 2015 que presentó una nota de un 6, que eso para, no es una nota demasiado alta, jueguecito de cartas, que no sé exactamente si va a funcionar, parece ser una especie de... Chulu Realms es un juego, no sé si lo conocéis, es un juego que sacó Edge, que era como la implementación de Star Realms, un deck building de, pero basado en Chulu, pues esto tiene una pinta de ser algo parecido. Trabajas con los primigenios, sufres heridas en tus manos, combates contra ellos, algo por el estilo. Ya veremos, ya te digo, no me adelanto porque no quiero decir mucho, pero ahí está la sombra de la duda. Yo sí, si me permitís, voy a darle un voto de confianza a Ludonova, no por el juego en sí, sino porque estuve en Córdoba en el festival viendo sus juegos, creo que tiene un buen gusto y le daré una... Pusieron juegos sobre mesa muy chulos, de los que van a sacar ahora recientemente, y así que de momento tiene mi voto de confianza. Sí, bueno, yo... Eso es verdad, eso es cierto. Como editorial, de momento ha cumplido, te puede gustar más o menos sus juegos, pero bueno, su ojo para elegir según qué temáticas y los juegos, a mí la verdad es que me han convencido bastante, con lo cual, pues bueno, lo que te, tal vez es el momento de darle el voto de confianza desde el sector primigenio. Y otro de los que ha salido también recientemente, anunciado para SM, es Montañas de la Locura, de Robert Daviau, el hombre Legacy, unido con Miguel Coimbra, que es el espléndido ilustrador del Seven Wonders, que se han juntado para crear, por primera vez creo que no es un juego Legacy, es una especie como de party de entre 3 y 5 jugadores, que se sale un poquito, digamos, de lo que es el foco de este podcast, pero bueno, ha sorprendido un poco porque alguien esperaba algo de caja grande o algo, digamos, más de canon. Y saliéndote con este tema del filler, pues bueno, supongo que no ha sorprendido tanto que no ha llegado a convencer. Exacto. No sé cómo habrá. Está, bueno, bastante mal posicionado. Con 6 o así tiene la FG. Más allá del 5000, en fin. No sé yo cómo va a acabar la cosa. A veces parece que la unión de grandes apellidos no lo es todo. No. Y sobre todo quizás un mal nombre. Quizás un mal nombre te puede fastidiar la unión de dos grandes apellidos. Eso va a quedar como titular. Bueno, y vamos ahora porque la gente que esté buscando una cosa se encuentre con otra, ¿no? Claro, eso. Porque llamarlo Montañas de la Locura puede llamar a un tipo de público, una expectativa de tipo de juego, y nos vamos a encontrar con otro totalmente distinto. Y eso digo, que un mal nombre, pues... a lo mejor es quererse subir al carro de Lovecraft. Esto vende, pues es verdad. Entonces, pero claro, te puedes enfrentar a esto. Y el tablero me recuerda un poco al K2, ¿no? Sí, tiene como un K2 simplificado. Tienes esta pirámide que no sé exactamente qué será. Será un push your luck. Tú tienes ahí unas cartas que me recuerda también con los perros. No sé, es que ya veremos. Pero es que además tiene punto de tiempo real. O sea, que es que ya rizamos el rizo. Sí. En fin. Bueno, así a nivel de peticiones y demás, en mi caso, respecto al tema que tratamos hoy de los mitos, lo he mencionado en varias ocasiones. A mí me gustaría un tipo de juego que no sé si a lo mejor pues el Montaña, el Mansiones, perdón, de la Locura ya lo intentó y lo reflejó bastante bien, el Eldritch en cierta manera también, pero sí algo que te ayudase, digamos, a investigar o profundizar más en los mitos, a lo mejor no como conjunto, sino de manera individual. Y por ello estaba pensando en tal vez algún juego en modelo Legacy. Legacy no porque te tengas que cargar las cartas de primigenios y demás, sino porque de alguna manera te guionice la historia y realmente la experiencia descanse sobre una narrativa hecha ex profeso para ello. Porque a lo mejor, no sé, un Elige tu Aventura o algo más en ese estilo. Pienso en Legacy porque, bueno, piensa por no jugar al Pandemic Legacy, pero por lo que cuentan, pues bueno, tiene un guión detrás, en cierta manera, que trabaja a tu favor de cara a la experiencia lúdica. Entonces creo que algo así, estilo Legacy, con un mito tras otro o un relato tras otro, intentando conectarlos de alguna manera, llevándote de aquí a allá en todas las ambientaciones, sería algo realmente diferente entre lo que es el canon de los juegos de de los mitos y que le daría esa vuelta de tuerca narrativa, literaria, que yo por lo menos veo necesaria. Lo mencionaba Dani al principio, con el estancamiento de los juegos de mazmorreo, pues en cierta manera tengo la sensación de que los juegos de los mitos de Chulu se han estancado en ciertas cosas que nadie se atreve a romper, y creo que por ahí podría ser un frente, ¿no? Abrir. Sí, la verdad es que ahí volvemos a intentar imbricar un poquito más, creo, dentro de tu idea, lo que sería la experiencia que te puede dar el rol con la experiencia que es un juego de mesa. Y creo que a lo mejor tú estás buscando un poquito eso, ¿no? Un rolero te diría, claro, tú lo que te hace falta es jugar a rol. Y ya no te hace falta buscar más. Y es lo primero que me ha venido a la mente. Te iba a decir, juega a rol y verás cómo... Pero es cierto que a los que nos gusta los juegos de mesa, y yo lo entiendo en muchas ocasiones, te hace ilusión, ¿no? Ver un juego de mesa que se escribe lo que tú estás demandando, ¿no? Sí, supongo que no soy tan fan de los mitos como para engancharme a una partida de rol. O sea, tengo otras ambientaciones, otros contextos que me llaman más en ese sentido que los mitos de cara a jugar al rol. Pero bueno, a ver, peticiones. Bueno, pues yo iba a ser bastante... Empiezo yo, Dani, me cuelo. Peticiones del oyente. Yo iba a ser bastante... Mi otra pasión, aparte de los juegos de mesa y rol, son las miniaturas y los wargames. Tanto wargame a los GMT como miniaturas. Iba a decir un juego de minis que no tenía nada que ver con narrativa y tal. Pero es verdad que ya ha salido un juego de minis de Chulu, con lo cual me callo. Que es el ay, narices, el Actun Tulu, en la versión de miniaturas. Que no sé si en castellano llegará a salir, pero en inglés ya está preparado. Como juego táctico de bandas. Pero bueno, ahora voy a ser un poquito todavía más costumbrista y voy a decir que, viendo la moda que está ahora, me gustaría ver alguna línea de escape rooms ambientados en los mitos. Creo que serían muy chulos, se podrían ambientar muy interesante y que podrían dar pie a que, bueno, pues, meternos más en la ambientación e intentar, pues eso, descubrir un templo que está metido en el Amazonas, e ir desgranando el porqué, incluso que le pusiéramos una mecánica de cordura si quieren, porque como hay que ponerle cordura a todo, pues se le pone, y algo por el estilo. Me gustaría ver escape rooms. Estaba pensando que wargames de Chulu y de los mitos específicamente no hay, pero el Heroes of Normandy tiene, es un táctico, tiene una expansión de los mitos de Chulu, y el Phantom Leader de Danvers and Games de DVG tiene también una versión de los mitos de Chulu. O sea, cágate lorito, que son, cazabombarderos o lo que sea, bombardeando primigenios, que es algo que todo el mundo querría hacer en algún momento de su vida. Sí, de hecho, el primero que has comentado se llama también Actun Tulu. Como el juego, y ahora ya el de miniaturas que va a salir ahora, que las minis que se venden en castellano, son miniaturas, no tiene idioma, se venden en España por Edge, las distribuye, pero también va a tener un juego de minis de escaramuzas. Pues fíjate que esta mañana estuve viendo un vídeo de un escape room, uno de Rado, de un escape room en 3D que tienes la aplicación. Lo he visto en el móvil y tal. Y yo pensaba, joder, pues lo comentabas, imagínate eso metido en la casa de Arkham, o en el asilo de no sé dónde, o en fin, la iglesia de tal, o en la cripta. Sí, la verdad es que daría bastante de sí, bastante de sí. Sí. Bueno, confiésanos, Dani, ¿qué quieres? Yo creo que me gustaría más que se explotara, como hemos comentado antes, ¿no? Más el enfrentamiento entre jugadores que el rollo competitivo, ¿no? Más que el colaborativo, que prácticamente abarca gran parte de los mitos. Y me gustaría un rollo... Tony le comentó algo parecido. Yo estaba a punto de decir, maldito, me lo va a pisar, pero no. Él hablaba más de miniatura, pero yo lo más un rollo de gestión de recursos entre bandas, ¿no? De entre grupos de sectario, rollo padrino, no sé, rollo así de un talero. A lo Kingsport, que no lo hemos comentado, el Kingsport Festival. Exactamente, pero quizá un poco, ese me parece demasiado simple, ¿no? Quizá algo más complejo, más de gestión de recursos, más de... que combine un poco eso, ¿no? Rollo táctico también con el rollo... Algo rollo, why not, el Rebellion, ¿no? Algo así que tenga una dualidad de la estrategia de cartas o la estrategia de como quieras, y también que tenga un pequeño componente táctico de enfrentamiento directo. Yo creo que eso es lo que a mí me molaría. Estaba pensando que hablando más dañonero, de... Más dañonero, Sí. Hablando de expansiones del... Freaking up chulu, a tope. Freaking up chulu, Dead Winter, no sé qué, no sé cuánto. A nivel de expansiones del Eldritch Horror, ya que estás a nivel, el juego tiene el foco en el mundo entero, lo suyo sería que las expansiones que sacasen fuesen de los planetas de los que vienen los primigenios o algunos de los primigenios, que eso ya sería la repanocha en verso. Sin atajar, sin atajar por portales, ¿no? Directamente irse a los planetas. Claro. Desde el Yugoz. Entras en Yugoz, madre mía. Si es que esto es un Erial, amigos. Si es que aquí no hay más que amigos, ¿eh? Amigos. No habéis pillado chiste. Sí, sí. Acuéstate ya, esta Tony. Esta parte anda. La quitaré. Esta parte eso, la, sí. La capas y la quitas y ya está. ¿No? Tony, acuéstate. Me voy. Sí, es que sí, por favor, que esto tiene un... Son las 2 de la mañana y anteayer eran las 3, ¿acordados, amigos? En fin, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Le hemos dado un repaso a los mitos bastante exhaustivo, juegos, a Lovecraft, la figura de Lovecraft y demás. Y bueno, si nos volvéis a pedir un especial de Lovecraft, espero que sea dentro de varios milenios, cuando ya no existan los podcasts, existan hologramas o vete tú a saber qué, o seres de energía o cosas similar. Así que nada, ya sin más, me voy a despedir y solo me queda agradecer a Tony y a Dani que se hayan prestado esto. Así que nada, despediros, chicos. Pues nada, yo me despido primero porque soy el que habla más. Muchas gracias por haberme invitado a esto. Espero haber cumplido con las expectativas. Y nada, cuando quieras, tienes la puerta de la base abierta, que es una cosa que siempre decimos, y ha sido un placer estar aquí. Bueno, yo igual, gracias por invitarme. Y creo que este va a ser el mejor programa de todos los que han salido hasta la fecha en el podcast, porque desde Cruz y Raya, Marte y 13 no ha habido una pareja tan, tan loca y tan y que tantas visitas te va a dar como Tony Saurus y Danny Jimbo. Sois la pareja del clickbait. Exacto. Es. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Y seguimos en No Solo Juegos Solos. Hasta luego. Y el desencadenado de hoy está dedicado a Ghost Stories, ese juego de Antoine Bauza, en el que unos pueblerinos cuya localidad ha sido atormentada e invadida por una serie de fantasmas y la no sé cuántos aba encarnación del demonio llamada Buffen, pues piden ayuda a un grupo de monjes Shaolin, creo que es. Bueno, la primera referencia que me vino cuando jugué a este juego fueron las leyendas de Becker, ese clásico que se suele estudiar en el colegio, en el instituto, de leyendas de fantasmas, no de muertos vivientes, pero bueno, sobre todo de fantasmas aparecidos y demás, con ese tinte medieval, de los cuales pues al final terminé leyéndolas todas y recientemente descubriendo adaptaciones al cómic que se han hecho de estas leyendas, de estas y otras. Una de ellas, mi favorita, que es El Monte de las Ánimas, tiene una adaptación de David Rubin, el famoso ilustrador de cómic nacional, y la verdad es que te deja ese regusto, ¿no? Cuando navegas por este Ghost Stories, de esos fantasmas que atormentan, que vuelven siempre el del más allá, que están pululando por el mundo de los vivos y siempre asustando, atormentando y de alguna manera desconcertando a los vivos, pues digamos que ese Ghost Stories iría un poquito por ahí, en esa línea de las leyendas de Becker. Por otro lado, también me recordó un poquito a una recopilación que hay de cuentos fantásticos orientales llamada Kawaidan. Kawaidan es una recopilación de Lafcadio Hearn, que es un famoso orientalista, de los primeros que dio a conocer la literatura oriental y muchos de los cuentos de ese Japón medieval, ese Japón en el que pues bueno, había un choque entre el pasado medieval y el futuro que tuvo tan inmediato. Tuvo que pegar un salto muy grande, en muy corto tiempo. Y entonces él se dedicó a viajar por Japón y a recopilar este tipo de historias. Estas historias que en muchos aspectos tienen construcciones similares a las que podrían tener las leyendas de Becker, ¿no? Es un terror así como muy costumbrista, muy pegado a lo que es la realidad cotidiana. También predomina en parte el amor, como predomina en muchas de las leyendas de Becker, los enamorados, que de alguna manera pues le ocurre algo a uno de ellos y vuelve desde el otro mundo para darle algún tipo de señal y demás. Y la verdad es que este Kawaidan está muy, muy interesante. Si antes mencionaba el Monte de las Ánimas como una de mis leyendas favoritas de Becker, no recuerdo el nombre del relato, pero uno de los de los que hay en Kawaidan es de un hombre que se enamora de una geisha y resulta, creo recordar... Estoy intentando rememorar así vagamente. Se enamora, no sabe quién es, escucha su samisen desde el más allá, y cuando se da cuenta de que no es real, sino que es un fantasma, para que no le atormente, se termina cortando las orejas. Para que veáis lo descarnado de este amor y de esta pasión que al final pues resulta en algo trágico, ¿no? Pero bueno, como decía, si comparas eso con el Monte de las Ánimas y la amada perdiendo a su prometido porque fue al monte y le dijo que no, que se había dejado tal y le lanzó el órdago, pues bueno, están ahí, este Kawaidan y estas leyendas de Becker. Y por otro lado, hay algo que a mí siempre me escamó de Ghost Stories, es el parecido del malo de Wu Feng, esa décima o no sé cuántosava encarnación del demonio, con el malo de Golpe en la Pequeña China, con esa mitra, ese sombrero atravesado por un clavo. Golpe en la Pequeña China, por si no lo sabéis, es una película ochentera a más no poder, realizada por mi amado John Carpenter, que en su momento, pues la verdad es que estuvo muy muy chula. John Carpenter es así como un direct, no es de serie B, pero bueno, tiene su grupito de culto. Y siempre me recordó un montón a ese personaje. Tanto es así, tanto me marcó esta película y este personaje, que en aquella época yo empezaba con el rol, con RuneQuest, creo que es la segunda edición, la de Jock. Y tengo por ahí, en papel reciclado y con dibujos de un chaval de 12 años que le gustaba mucho dibujar, recreada una aventura que refleja completamente toda la película de la Pequeña China, con sus escenas, sus enemigos, sus estadísticas y demás. O sea, para que veáis lo fuerte que me pegó con esta película. Y bueno, con esto llegaríamos ya a Ghost Stories, como decía, ese juego que se ganó un sitio en el Olimpo de los Solitarios. No vamos a comentarlo en exceso porque posiblemente le dediquemos un programa especial a Bauza y a su amor por Japón. Pero lo más interesante de este Ghost Stories, entre otras cosas, por un lado, hay gente que dice que es difícil. Yo no conseguí ganar en las partidas que le eché mientras que lo tuve, ahora ya no lo tengo, pero ahora estoy viendo gente que a la tercera partida gana. Yo no sé si es que soy muy zoquete o no, pero bueno, lo que puso en valor Ghost Stories respecto a otros juegos fue la dificultad. Rememora un poco ese tipo de videojuegos excesivamente complejos que hacían que te picases. Que en tu mente pensases, madre mía, este juego me va a ganar a mí, este juego me va a dejar a mí a la altura del Betún. No, y una y otra y otra. Y realmente es el principal atractivo, es decir, es un solitario muy solvente, pero tan difícil que quieres de alguna manera desentrañar el reto, los entresijos que te hagan ganar. Yo lo recomiendo, es decir, no lo tengo, pero lo recomiendo. Ya os digo, más adelante lo comentaremos posiblemente en un especial para Bauza. Y claro, saliendo de este Ghost Stories, ¿hacia dónde fuimos? Pues la verdad es que... me ha costado encontrar referencias literarias chinas en este tema de las historias de terror, historias fantasmagóricas y demás. En la parte japonesa y coreana tal vez haya más por la influencia del manga y del anime y demás. En el anime os recomendaría, hay muchas cosas, además el anime y el manga han encontrado esa forma de trabajar en la que alguien descubre un género y puede sacar otro subgénero en función de que algo le guste. Entonces tienes desde ghouls hasta fantasmas, hasta niñas con el pelo verde, en fin, todo lo que te puedas imaginar y más. Pero en el terreno de los animes yo recomendaría una serie que se llama Yami Shibai, que es traducido creo que es algo así como teatro de los horrores o del horror, que son historias cortas, autoconclusivas, con final abierto, que de alguna manera representan o intenta representar como una especie de cortos, ¿no? De terror sobre historias cotidianas. Normalmente son fantasmas, apariciones y demás, pero también te da una idea comparando en cómo se enfocaba lo que es el terror en lo que hablábamos antes de las leyendas de Becker o el Kawaidan del Arcadio Gen con el terror actual, que es más sustos, golpes de guión y demás. Son historias de todas formas, como decía, muy cortas, 4 o 5 minutos, te devoras las 3 temporadas que tiene en un santiamén y bueno, no te consume tanto. Y además atrapa bastante porque hay algunas historias muy, muy interesantes. En el terreno del manga os recomendaría otro que es Yamin Yami no Koe, Voces en la Oscuridad, también otra recopilación de historias cortas en un volumen bastante largo, también con el mismo enfoque, autoconclusivas, algunas con final abierto y demás, pero bueno, ya es en el terreno del manga en el que te tienen que atrapar por la historia, no tanto por las imágenes, porque no hay, no sé, no hay esa capacidad de susto y de sorpresa, sino es con un guión sólido. Y muchas de estas pequeñas historietas lo tienen. Por último, antes de volver al cómic, os recomendaría, yo soy un enamorado del stop motion, de la técnica del stop motion. Hace poco estuve ahí bicheando un poquito por Kickstarter y ve a un tipo que hacía una especie de película con marionetas gigantes con stop motion en la que un samurái se enfrenta a una serie de monstruos y demás, y curioseando un poco más allá fui a dar con una serie de cortos de terror sobrenatural relacionados sobre todo con, pues eso, con Japón. Uno de ellos es Sakamen, escrito como os lo he dicho, S-A-K-A-Men, que trata de un samurái, un proscrito que vive con su familia cerca de lo que se supone que es como una especie de entrada sellada por algo, en este caso se refiere a la cuerda, como una especie de sello que impide que lo que hay dentro salga. Mezcla ahí un poquito Lovecraft y Buffy cazavampiros con ese pueblo que era la boca del infierno, ¿no? Pero muy interesante porque también es una forma de terror habitual, es decir, cuando rompes el vínculo con determinadas cosas, como por ejemplo ocurren Ghost Stories con el tema de los Budas, que de alguna manera cuando tú pones el Buda anulas determinadas cosas, pues este corto iría también un poco por ahí. Ese sello que rompe el proscrito y que desencadena el mal absoluto ahí cobijado. Y por último, hablamos antes de que las leyendas de Becker, algunas de ellas habían tenido una adaptación al cómic hoy en día, El Monte de las Ánimas de David Rubin, y hay una asociación de ilustradores, creo recordar que es de Extremadura, que se llama Extreveo, que lo que ha hecho es coger las leyendas de Becker, leyenda por leyenda, y ha ido invitando a determinados autores, ilustradores sobre todo, no ilustradores solo de cómics, sino ilustradores en general, a que vayan dibujando la historia de cada una de las leyendas en una página. Entonces a cada autor le dan una página y hasta donde llegue en esa página el siguiente continúa. ¿Qué ocurre? Que los ilustradores, como decía, no son solo de cómics, son gente que pinta, gente que dibuja, gente que hace ilustración pura y dura, gente que hace viñetas, hay una mezcla de todo. Todos los estilos que salen o a los que da lugar esa colaboración dentro de la misma historieta son brutales. O sea, los cambios, los colores, los enfoques, el trazo, el detalle es brutal. Yo espero que, de momento no he conseguido localizar, no he conseguido ver si van a sacar un tipo de recopilatorio, pero la verdad es que es una pasada como gente en función de su estilo de dibujo e ilustración, cambia totalmente el sentido de lo que es la propia historia dentro, de lo que es un fragmento de la historia. Es decir, algún autor pues le tocan a lo mejor o consigue desarrollar en su propia página 5 párrafos y el otro solo 2 o 2 frases, pero todo ello con su estilo propio. Entonces es una variante muy curiosa y a la vez muy, muy efectista en el resultado. Así que ya sabéis, Extreveo, como Extremadura te veo, si conseguís localizarlo y echar un vistazo. Ahora mismo casi todas las páginas que van haciendo se pueden consultar en su página web y os lo recomiendo muy encarecidamente si podéis echarle un vistazo, y con suerte cruzamos los dedos para que saquen un recopilatorio. Y bueno, con esto termina este Desencadenados dedicado a Ghost Stories. Hola juguetones, Ángel Solo desde el Limbo para traeros la variante. Hoy nos trasladamos a la Inglaterra rural del siglo XII, de la mano de 3 grandes artistas. El primero, el afamado vendedor de novelas Ken Follett, que acompañado por el gran ilustrador Michael Menzel y el diseñador de juegos como el Santiago de Cuba o el Viaje al Mundo en 80 días, Michael Rieneck, nos traen el primero, en 1989, un bestseller multiventa, y los dos últimos, inspirados en este, en el 2006 y a través de la editorial alemana Cosmos, un bello juego de mesa con mecánica seguro de colocación de trabajadores, con una novedad muy llamativa para aquella época. Se trata de un tablero, como si de una obra de arte romántica se tratara, muy bien ilustrado y sin áreas definidas. Un pelotazo para los juegos de mesa de aquella época. Bueno, a estas alturas, supongo que la mayoría de vosotros, oyentes especializados en cartón y madera, sabéis que vamos a hablar de una variante en solitario del juego Los Pilares de la Tierra. Un juego de sencillas reglas, pero de larga duración. Hoy, tras más de dos lustros, cuando desplegamos su tablero de dos alas en la mesa, descubrimos una joya artística que además va mejorando a cada paso de los turnos gracias a la construcción de una catedral dotada de seis piezas de madera que nos anuncia cada etapa, cada ronda de la partida y nos provee a la vez de un token para marcar el jugador inicial. El juego es para 2 a 4 jugadores. Gracias al trabajo del amigo Cherey, hoy vamos a desgranar la posibilidad de jugar a esta maravilla en modo solitario. Os informo que podéis bajaros las reglas de esta variante, que son 2 hojitas, e incluso los 2 mazos de cartas que de las que se compone, están muy bien editadas, por cierto, y simplemente en la página de en el foro de la BSK, poniendo en su buscador modo solitario para Los Pilares de la Tierra, vais a poder encontrar esta variante y descargarlo. La variante se vale de 2 pequeños mazos de cartas, con las que nos vamos a servir para que la inteligencia artificial tome sus decisiones en el tablero. Esta inteligencia puede estar formada por 1, 2 o 3 jugadores, en función de la dificultad a la que queramos exponernos, ¿no? A menos jugadores, más fácil. Y como punto favorable, va a contar con muy poco mantenimiento esta inteligencia artificial, ya que solo va a utilizar la acción de 3 maestros constructores por cada jugador, y el resto de los trabajadores que nosotros sí vamos a tener que emplear, la inteligencia artificial no los va a necesitar. Se va a limitar a taponarnos las acciones disponibles, la posibilidad de contratar artesanos por medio de estas cartas, colocándolas encima de estas otras acciones disponibles. Tampoco va a utilizar ni recursos ni monedas, ¿no? Ganando todavía más, si cabe, más agilidad a la hora del manejo. Bien, este juego cuenta con mecánicas que a mí particularmente me gustan, me seducen bastante. La primera es una especie de subasta o de elección de orden para ubicar a cada uno de los peones que hacen la función de maestros artesanos, son 3 por cada jugador, y te deja con esa duda de o bien gastarte la pasta para pillar el mejor sitio, cuando de una bolsita negra sacas tu peón, o ahorrar esa pasta quedándonos a la espera y sacrificando los mejores asientos que se los van a llevar seguramente los peones de la inteligencia artificial. Este punto está muy, muy bien resuelto y además de una forma muy, muy sencillota. Para los jugadores inteligencia artificial que robarán cartas de un mazo para ver si pasan o toman la decisión que hemos comentado, simplemente pues eso, robando una cartita del mazo tomaremos esas decisiones por parte de la IA. La segunda mecánica que os comento es la de las cartas de evento. Bueno, azarosamente se van revelando en una cada turno, y sabéis que una cada ronda, sabéis que son 6 rondas de este juego, y de esta forma, bueno, pues o bien nos facilita o bien nos complica aún más la dinámica de la partida. Así, bueno, pues nos da una rejugabilidad bastante curiosa. Bueno, además está la posibilidad de contratar artesanos en este juego, que nos van a permitir cambiar recursos por puntos, mejorar nuestras acciones. Estos no lo van a manejar los jugadores de la inteligencia artificial, ¿vale? También se agradece, ya que este juego suele tener una duración amplia, ¿no? Se nos va a la media hora por jugador y ahora con estos bots, pues ese tiempo se va a reducir mucho. Es importante porque aquí sí que tenemos que hacernos con un equipo de artesanos lo más elaborado posible, y una inteligencia artificial sería complicado, ¿no? Dotarla de esta posibilidad de que se hiciera con un equipo dinámico y competitivo. Esa es una labor que no la deja a nosotros. Ellos se limitan a sumar puntos como un martillo pilón. Bueno, pues jugando a esta variante vas a tener la sensación del control absoluto, mezclado con una angustia de querer llegar antes que el rival a las distintas acciones, ¿no?, que nos ofrece. Los jugadores de la inteligencia artificial se limitan a taponarte acciones, consiguiendo de esta forma más o menos puntos. Cada acción le va a dar 1 o 2 puntos, ¿no?, en función del hueco que le quede libre. Bueno, pues aquí es donde tu estrategia se bifurca, o bien en lograr una buena masa de puntos fichando a un equilibrado equipo de artesanos y además tratando de ubicarte en esos lugares que más puntos le va a ofrecer a tus rivales para tratar de que sumen lo menos posible, ¿no? Esto es una carrera de puntos al final. Bueno, este juego siempre me deja una doble sensación. La primera de ellas es agradable, la agradable imagen en evolución que te ofrece el tablero con esa catedral que va creciendo a cada paso. Y la segunda sensación es la de participar en, como hemos dicho, una estresante carrera en la que nunca te despegas de tus rivales. Ahora, con la posibilidad de jugarlo en solitario, nos podemos permitir el lujo de hacer ciertas paradas para estirar las neuronas. Bien, para terminar, os recuerdo que este Pilares, junto con su predecesor Un Mundo Sin Fin, forman parte de una saga, correspondiendo además con cada novela, con cada exitosa novela del señor Follett, y que además ahora De Beer ha anunciado la tercera pata, que lo hace coincidir también con la nueva novela que saca Ken, y que para el 2018 podremos contar con el juego de mesa, igual que la novela. Va a salir con el mismo nombre de la novela, es Una Columna de Fuego, y bueno, pues andamos expectantes para ver cuál de las dos nos va a dejar mejores sensaciones. Bueno, nada más, un besote y os espero y emplazo para un próximo capítulo. Corta, pega, rompe y rasga, la sección de juegos en Print and Play. Vamos a hablar hoy de Doom Real, un juego de Greenome Games, diseñado y dibujado e ilustrado por Jason Glover. Es un juego de 2017 que se juega en solitario y es del género Roll and Write, ese género en el que tienes que lanzar dados, anotar sus resultados y de alguna manera gestionarlos, en el que representamos un grupo de aventureros que recorren el reino enfrentándose a enemigos en localizaciones y recolectando esos tesoros para en esta primera aventura, porque el motor se basa en una serie de aventuras, y esta primera es el ascenso del Rey Troll, The Rise of the Troll King. Pues tienen que hacer frente a ese Rey Troll y derrotarlo. El juego únicamente requiere lápiz, papel y 4 dados. En el papel te viene absolutamente todo lo que necesitas para jugar, las reglas son 3 páginas muy sencillas. Y en esa hoja de papel lo que tienes es el mapa, compuesto por localizaciones que se unen entre sí por hexágonos. Tienes la lista de enemigos asociadas a esas localizaciones y los tesoros asociados a esas localizaciones. Después tienes el registro de 30 días, que son los que vas a estar rondando por este reino. Y el grupo de 3 aventureros, en este caso un bárbaro, una arquera y un sanador, con su vida, su cantidad de veces que puede usar el poder y sus diferentes poderes. El juego en sí es muy sencillo. Tiras 4 dados, los anotas, anotas los valores, y lo que haces a continuación es pensar a qué elementos del juego le vas a asignar cada valor. Solo puedes asignar un valor por elemento. Puedes asignar un valor a un enemigo, entonces le subirás la vida o la fuerza. Se lo puedes asignar a un tesoro, con lo cual subirás de nivel ese tesoro. Entonces se compondrá de más oro, de nuevos objetos especiales que necesites, armas, armaduras, etcétera, etcétera. Lo puedes asignar también a una localización para subirla de nivel, para que cuando derrotes al monstruo pues te lleves más oro. Y por último, lo que vas a hacer es asignarlo a mover. En este caso el movimiento no son puntos de movimiento lo que hay, sino formas o estilo Tetris de hexágonos en función del valor del dado que le asignes, que te permitirán ir descubriendo el mapa. Ese mapa está compuesto, pues eso, como decía, de localizaciones, encuentros aleatorios que hay por ahí sueltos y demás. Además tienen diferentes formas para acceder a los distintos elementos. Cosas buenas que tiene este juego, pues la verdad es que es un juego sencillo de reglas, muy directo, que invita al pique, ¿no? Es un juego que se resuelve por puntuación, es decir, tú al final de la partida, de los 30 turnos, de los 30 días, este Doom Real te dice una serie de criterios por los que vas a puntuar. pero gracias a la experiencia de juego hace que te olvides un poquito de esa puntuación. Evidentemente tú siempre quieres sacar más puntuación que las anteriores partidas, pero digamos que el viaje que te proporciona este Doom Real es lo suficientemente satisfactorio como para que no eches de menos el que no hubiese una puntuación. ¿Por qué? Porque este Doom Real está diseñado de una manera lo suficientemente flexible para que con los mismos elementos en un escenario solo se generen partidas diferentes, con lo cual no necesitas reglas extra como en otros juegos, no necesitas añadidos, siempre vas a jugar con las mismas reglas, pero con una configuración inicial diferente, que te dará una forma de afrontar la partida totalmente diferente. Y os explico un poquito este punto. Tú, para configurar, digamos, la partida, es decir, qué enemigos están asociados a qué localizaciones y qué tesoros están asociados a qué localizaciones también, al principio tiras 4 dados. 2 de ellos se van a ir a bloquear una localización, que podrás desbloquear con la arquera, y a lo que sería el botín inicial, que podrás utilizar para subir de nivel, por ejemplo, los personajes o para volver a tirar dados en determinadas ocasiones. Y los otros dos lo que hará serán asignarse a la zona de enemigos y la zona de tesoros. ¿Por qué? Porque ese será el primer valor a partir del cual empezarás a asignar valores al resto de enemigos. Es decir, si yo al Goblin le asigno el valor 2, el siguiente en la lista de enemigos, que sería por ejemplo el Kobold o la Arpía, llevaría el 3, después el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera. Esto hace que ni los enemigos ni los tesoros estén siempre asignados a los mismos sitios. Y como eres tú el que decide qué asignar, o sea, qué primer valor asignar, eso implica que de alguna manera estás configurándote tú mismo tu propia partida, y a la vez tendrás que pensar y leer un poco cómo vas a poder resolver esa partida en función de esos dos valores iniciales a enemigos y tesoros. Porque hay enemigos que necesitan de determinadas cosas que están en otros tesoros. Con lo cual tú no puedes ir, por ejemplo, al Rey Troll desde el inicio porque necesitas la llave que desbloquea la puerta del Rey Troll. Entonces, si pones el tesoro que tenga esa llave lo suficientemente lejos del Rey Troll como para que te dé tiempo a llegar, derrotar a ese enemigo y, digamos, dar marcha atrás, pues oye, muy interesante. Entonces, como decía, es un diseño redondo, muy flexible, el de Doom Real, y que con un solo escenario, la misma partida y diferentes configuraciones, obtienes partidas totalmente diferentes. Por otro lado, el tema de los aventureros, la subida de nivel, los poderes y demás está muy muy bien gestionado. Todos los aventureros te sirven en todas las aventuras. Puedes acabar este primer escenario en cualquiera de las partidas con uno solo vivo. Los aventureros se complementan, los poderes se pueden usar una cantidad razonable de veces y a veces incluso los echarás de menos. Pues el poder que tiene el caballero, que es el de descubrir, bueno, el poder inicial, después van subiendo de nivel, con la subida de nivel suben salud, o sea, suben puntos de vida y veces que pueden utilizar los poderes, con lo cual, pues bueno, está muy bien, esa gestión del personaje está muy muy chula. Por otro lado, lo más interesante que destacaré yo de Doom Real, lo que mejor sabor te deja, es el tema del movimiento. Por fin, iba a decir por primera vez, pero bueno, por fin un juego gestiona de forma adecuada el movimiento, porque la forma que tiene de gestionarlo es más de exploración que de movimiento puro y duro. En otros juegos tú tienes que estar pensando en puntos de movimiento, en cuánto tardo en moverme de acá para allá, jornadas, valores del dado y tal. No, aquí tú vas descubriendo el mapa con cierto sentido, como decía antes, en función de cómo te haya tocado la partida o cómo hayas configurado la partida inicial. Pero en este Doom Real vas descubriendo el mapa, vas descubriendo hexágonos. Y moverte a través de hexágonos que ya están descubiertos no tiene coste alguno. Con lo cual tú puedes descubrir localizaciones y más tarde enfrentarte a los enemigos que hay en ellas cuando hayas conseguido el nivel adecuado, los elementos adecuados para enfrentarte a ese enemigo. El combate que lo gestiona de forma bastante sencilla. Tiras 2 dados, sumas modificadores, tanto por la parte de los enemigos como por tu parte, y se reparten heridas. Los enemigos irán creciendo en cuanto a salud y fuerza, pero bueno, eso es cuestión, es parte de esa gestión de los dados, de qué dados asignas, qué enemigos vas subiendo, cuáles vas más retrasado, cuáles tienes más cerca, a lo mejor te interesa conseguir antes o después en función del tesoro que tengan asignado, etcétera, etcétera. Así que nada, ya sabéis, Doom Real de Cranium Games se lleva el sello de recomendado de No Solo Juegos Solos, y a ponerse a jugar a esa segunda aventura, que es el Dragón Durmiente. Y bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, os voy a dejar las vías de contacto. A mí me podréis encontrar en Twitter como @bilbo, V-I-L-V-O-H, y Ángel Solo como @sacedon22, o en su canal de YouTube como Ángel Solo. Si queréis dejar cualquier contribución, matización, ofrecimiento, puntualización, amenaza, lo que sea, podéis hacerlo en iVoox o en el hilo de la BSK, o dejad un comentario en el blog del programa nosolojuegosolos.blogspot.com. Y sin más, me voy a despedir por primera vez y sin que sirva de precedente, sin poder sugeriros de qué ir al próximo programa, porque tenemos ahí varias cosas en ciernes. Por un lado puede que vaya mazo de construcciones, por otro lado puede que vaya de tirar dados y anotar resultados, o puede que pasemos directamente, sí, amigos, a otro especial kilométrico de Navidad, charlando con un porrón de gente. Así que nada, nos vemos en el próximo programa y sorpresa, sorpresa. ¡Hasta luego! Expresas con ser, la chen que diu que no va a desescar, el chen tal a que tú no li has de percar. Amb la nostra música hi ha va i diversió, i a més de tot això t'ensenyarà una lliçó. Nosaltres et cantem el que passa al carrer, no escoltes res més, ha pujat al tren. Escar, escar.